Estamos. Y quiero que sepas que a pesar de que el título del capítulo anterior me pareció gracioso la elección, estoy decepcionado de que no fuimos con que Jesús era un vampiro. Porque sí. Yo creo que fue un gran momento en nuestras vidas, Maxi. Sí, darnos sí. cuenta. Fue una gran epifanía, es verdad. Creo que en uno de los Castlevania inclusive decían que Drácula era como el anticristo. No me acuerdo si era en Castlevania. Lo vi en algún lado. Había una historia en la que era el anticristo. Por ahí era en la peli de Bram Stoker. Tipo la peli de Bram Stoker Super Drácula. No me acuerdo. Whatever. Pero es como por ahí siempre fue el Cristo y no el anticristo. Claro. Para pensar. Y bueno, nada. Por ahí era Robocop. Porque la imagen esa. Sabimos la imagen, claro. Sí, que vas a tener que usar de tapa de capítulo de porque la gente no va a entender una mierda. Así que Robocop es Jesús Vampiro, la película. Y claramente ese es el título gran del programa. Elenco. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este capítulo de Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el número 242, ya intitulado Robocop es el Jesús Vampiro, la película, con la actuación estelar de Maximiliano Carrión del otro lado del internet. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Sí. Y co-starring Nicolás Viegas Palermo, que soy yo, y con Guillermo Francella, Emilio Dizzi y gran elenco, ponele. Vamos a hoy, como siempre, hablar de jueguitos y todo eso, pero antes que nada, ¿cómo estás disfrutando el fin de largo, Maxi? Lo estoy disfrutando por partida doble, porque primero es fin de semana largo y eso ya es un motivo de celebración y de alegría. Obvio. Y segundo, ha llegado nuestro espíritu benefactor del clima y ha otorgado así como una sábana de aire fresco que nos envuelve y nos acobija y nos hace cagar de frío, pero en el buen sentido. No como esos fríos polares horrendos que te congelan los dedos y te los tienen que cortar después. Porque claro, ese frío no está bueno. En el sentido no gangrenoso de la palabra. Exactamente, ni tampoco necrópsico. Pero es alegría fresca para toda la familia y con Jesús Vampiro, nuestro salvador y guía espiritual, y por qué no, sí, también matando personas vivas para sacarle su esencia y vivir más tiempo, sí, en su inmortalidad perfecta e impertérrita. Sí, y robopolicística. Pero bueno, bien, yo casi en un momento cuando dijiste por partida doble pensé que ibas a hablar de huevitos de chocolate después y dije, ¿qué edad tiene este pibe? Pero nada, no che, sé. Aguanten los huevos de chocolate, loco, what happened? Y bueno, no sé, qué sé yo. Yo, mi familia está de viaje y yo no me voy a comprar un huevo de chocolate así. No, pero puedes comprarte un chocolate y hacer de cuenta que es un huevo y comerlo y ya está. Sí, no sé, puedo comer un huevo frito y después de postre un chocolate también. Para pensar. También, sí, podría funcionar, ¿por qué no? Pero bueno, nada, sí, hay que jugar jueguitos y aprovechar el fin de semana. Yo lo hice viendo muchas series, hablaré de ello en mis recomendaciones de la semana. Pero bueno, vamos a agradecerles a todos ustedes por comentar, gente que han mandado mails, han escrito por diversos medios entre la internet, entre los cuales están Rorro Cistaro, Santiago Rodríguez, también conocido como Santi Rod, Pairo de Persona No Se Cae, que nos escribió un par de mails nuevos para agradecer la discusión de la semana pasada. Y también discutir con vos unos spoilers de un juego que no me acuerdo cuál era, pero como dijo eso del Horizon, pero como dijo Nico, esto no lo leas, no lo leí, así que gracias por el aviso. Después Joaquín Hoyos también nos escribió, Carlos Molina, Brian Ezequiel, Greco Rivanera y Teodoro Cordura, también conocido como Ted Cord. Maxi, contame vos del nuevo mail de Rorro que recibimos. Bueno, Rorro nos escribió un nuevo mail con un tema de discusión, además de los saludos y demás que voy a proceder a leer. Así que el mail está, por supuesto, editado, sacando la parte de la main quest que nos recomienda. Y paso a leer, dice: buenas barbas, ¿cómo va? Hoy es mail y no comenté en Facebook porque en un punto del comentario me di cuenta de que estaba llegando la extensión de comentarios de Marcia Rosa. Entonces dije, esto es para mail. Quería comentarles, ya que cuando leyeron mi comentario la semana pasada, dijeron que cuando me llegue la Switch les comente. Ya una vez con las manos en la masa del producto, puedo decirles que es la posta, cumple con todo. y no tuve ninguno de los problemas que anduvieron mencionando en internet, salvo que una vez quise apagarla y se me quedó bloqueada durante un rato hasta que reaccionó. Salvo eso, hasta ahora me gusta todo en cuanto a lo que es la consola. En cuanto al Zelda, creo que en esta semana que tengo la consola debo haber jugado unas 20 horas, no demasiado, y en un punto siento que no avancé casi nada, pero a la vez sí. Todas las cosas secundarias del juego te dan ganas de hacerlas, todas, y así pasar media hora juntando grillos. Bien. En lo que va de la historia en sí, no avancé demasiado, acabo de encontrarme al primer Sora y destrabé el primer recuerdo por otro lado, lo que me lleva a consultarle a Nico. Si más avanzado el juego, ¿los recuerdos tienen alguna especie de hint o son más visibles donde están? Porque hasta ahora fue como que vi eso y me sentí un poco abrumado por toda la info que te vomita. Sí, entiendo que muchos usan al castillo de referencia y que voy a ir dando vueltas por todo el mapa y recién extrabé tres torres. Pero también veo que hay puertas random, pasillos y un bosque que son tres árboles y te da la sensación de que el mapa es enorme. No tengo referencia. Esto no lo saco más. a su vez, eso en un punto me pasa con el juego de esto no lo voy a terminar nunca, lo que está bueno porque infinito horas para, pero a la vez da esa sensación de estar un tanto abrumado con todas las cosas y no querer perderse ni de una sola. Agregado después, más adelante, le gustó el fanservice del capítulo anterior porque Nico volvió a comer bizcochitos, aunque en este que pasó la semana pasada no haya comido. Un abrazo grande, Rorro. Bueno, primero que nada, mis hábitos alimenticios son dictaminados por si tengo hambre o no. No es tanto un tema de fanservice. Solo sé que una vez habías comentado que querías que comiera papitas y tenía y lo hice. Y después fue como, bueno, no tengo y tengo hambre, así que bizcochitos. Pero la vida. Nada, y segundo que los recuerdos en el Zelda son ciertas locaciones donde hay que ponerse así y posarse, digamos, y orientarse para machear una foto, digamos. Tenés que mirar un panorama que tenés guardado en la tablet loca de Link y tenés que machearla para que se dispare un recuerdo. Y además de que cada una de esas fotos tiene un par de lugares reconocibles del mapa para que te orientes, hay un NPC que te tira pistas que suele estar dando vueltas por los establos. Y la primera vez que lo ves está en Kakariko Village. Igual ese personaje lo vas a encontrar en casi todos los establos. No es que va dando vueltas por el mapa, sino que cada vez que vas a un lugar es tipo, qué casualidad, te encontré de nuevo. Y está siempre en todos lados a la vez. Es medio droopy. Así que sí, es un poco droopy. Que es una referencia que cada vez menos de la gente de la internet va a entender. Pero gracias, Maxi, por compartir las sotas que se nos caen del documento. De nada. Que es otra referencia que nadie va a entender en un par de años. Pero bueno. Cuestión que, nada, si vos vas a Kakariko Village y ves a cierta persona que está cerca del el lugar donde podés orar y ahí en el laguito, y hablas con esa persona, te va a decir algo sobre cierta hada que anda por ahí. Y esa es la misma persona que después te cruzas en todos lados, que te dice, soy un viajero, no sé qué. Si tenés una imagen, tipo, te puedo decir dónde está más o menos. Y es como, qué casualidad, nadie en todo este mundo de fantasía tiene una cámara de fotos menos yo. Y le mostras la cámara y te dice, te da pista de alguna de todas las fotos que tenés. Claro. Que es medio contextual a dónde te lo encontrás, pero también a cuántas ya descubriste. Si ya descubriste la de esa área, te tira de otra. Y cosas así. Bien. Pero bueno, bien. Igual sobre que es muy abrumador y todo, ya vas a ser el puto amo del universo y vas a saber dónde está todo y vas a estar repulenta y aguante todo. More on that later. Yo por mi parte tengo un mail de Joaquín Hoyos que dice: hola barbas, como sabrán no suelo comentar nunca, pero me acabo de comprar un teclado mecánico y estoy con muchas ganas de tipear, así que les escribo un par de opiniones sobre el último capítulo. Puedo compartir esa sensación de cuando te compras un teclado mecánico porque me pasó y aguante todo. Sobre lo que decía Jorge de que hoy en día los chicos no tienen tolerancia al fracaso, me sentí muy identificado. Eso que en unas semanas cumplo 18, dice. De chico, cuando básicamente lo único que jugaba era Winning Eleven y posteriormente FIFA, me pasaba que jugaba en X dificultad, ganaba por goleada siempre y cuando subía la dificultad perdía y no me bancaba y no me la bancaba. Entonces me quedaba en la dificultad baja. Por eso, eso hoy lo superé, pero me estoy trabando un poco. Eso hoy por hoy lo superé, pero ahora que me intereso más por juegos más complejos en historia y jugabilidad, punto. Sí, me confundí un poco, o sea, terminó ahí la oración. Nada, como que ahora juega más historia y cosas más desafiantes en mecánicas y en historia. Por ejemplo, apenas logré terminar el tutorial de Dark Souls 1 y no duré más de 5 minutos después del tutorial, porque lo saqué, porque no me banqué que me mataran dos veces seguidas, dice. No tolero estar más de 5 minutos trabado en un puzzle por el motivo por el cual no pude terminar el Zelda Minish Cap, porque en un punto tuve que googlear un par de veces para saber qué hacer y para seguir jugando y me frustré. Que eso me pareció raro porque el Minish Cap no es particularmente fácil, pero es de los más lineales de los Zeldas 2D. Uh-huh. Igual sí, yo, o sea, en su momento lo jugué emulado y puede ser que haya un par de partes medio locas, pero sobre todo si nunca jugaste un Zelda, habiendo jugado un par, entendés más o menos qué hacer. Dice, igual tengo entendido que el Zelda es un juego que de por sí en algún momento ayuda de alguien o de un manual se puede llegar a necesitar. Capaz estoy diciendo boludeces, pero eso es lo que tiene entendido, dice. También creo que la tolerancia a perder o a trabarse es una cuestión de madurez y de cuánto te gusta el juego que estás jugando. A la larga me terminé acostumbrando al desafío de tener una dificultad mayor en el FIFA, incluso ahora lo disfruto y creo que sigo metido en los videojuegos. Que si sigo metido en los videojuegos a la larga, como cuando sea más grande, dice, espera poder disfrutar y bancarse más la dificultad en un juego o un puzzle, dice. Supongo que habla de un puzzle en particular en un juego y no separando juegos y puzzles. Claro, no, sí, obvio. Nada, como que en este momento todavía le cuesta manejarlo a pesar de que está pasando de juegos más como de deportes a juegos más de historia. Dice que le cuesta todavía lidiar con la frustración. Muy bueno programa, sigan así que la rompen. Les seguiré escuchando todos los martes en mis largos viajes a la facu. Mucha suerte a los dos. Muchas gracias, Joaquín. Nada, yo diría que lo de la madurez tiene cierto sentido. También es una realidad que, como decíamos la otra vez, los niños les gusta darse la cabeza contra la pared y divertirse mientras. Claro. Pero hay un punto en el medio y dependen, diría que más que de la madurez, depende un poco de qué tan estimulado estás, por no decir qué tan mal criado sos, de tipo, cuántas cosas te dan cuando sos un nene. No sé, si tenés un juego vas a jugarlo a pleno, si tenés 7 juegos vas a saltar de uno a otro hasta que te aburras de los 7 y pidas un octavo probablemente. Es una realidad. Yo cuando era muy muy chico jugaba muy pocos juegos porque tenía no tenía pocos juegos, cómo. Claro. Claro, no tenía más. Igual yo tenía PC, ¿no? Pero digo, no tenía más y no entendía cómo obtener nuevos. Cuando entendí cómo obtener nuevos, empecé a juntar infinitos juegos y llegaba un momento en el que era como, uy, me aburrí, y lo tiraba a la mierda y seguía con otro. Sí. Por eso digo, es otra cosa. Hoy no me frustra la dificultad, pero sí me encuentro con esto de no tengo tanto tiempo para jugar como antes, entonces... si no me interesa el juego o si ya sentí que tuve todo lo que me interesaba de ese juego, aunque no lo haya terminado, lo dejo y sigo con otro. Y eso es otro tema, que no es tanto, como decía, la tolerancia a la frustración o lo que sea, sino un tema de prioridades quizás. Sí, obvio. Y nada, y eso que tengo una pelotuda cantidad de juegos, ¿no? Pero es cierto que sí, si me gusta uno, le dedico mucho más tiempo que antes porque como que soy más crítico sobre qué quiero y qué no en un juego. Exhibit A, Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero sí, bueno. Es lo único que estoy jugando total. O sea, desde hace único, un mes estoy casi. Jugando, sí, estoy jugando con amigos a otras cosas cuando juego multiplayer. Tipo, en general, veces que vino algún amigo jugamos al Fast o boludeces así. Pero nada, la verdad es que eso. Cuando juego solo estoy jugando siempre a Zelda. Bueno, bien. Bien, para que la gente nos mande feedback y temas de discusión y artículos también que pueden generar debates y demás, pueden pasar por nuestro mail en contact@spreadshotnews.com, como hicieron Joaquín Hoyos, como hizo Rorro, como hace Santiago Rodríguez y como hacen tantas otras personas. Por ahí contact@spreadshotnews.com, nos mandan un mail, pueden darle la longitud que deseen porque ahí no hay ningún problema y es bastante más cómodo tenerlo ahí todo organizado y bonito. En cuanto a feedback general con respecto al programa, con respecto a algún comentario que quieran hacer dentro de lo que hablamos en el podcast, facebook.com/spreadshotnews o spreadshotnews.com, cualquiera de los dos lugares están todas las semanas a partir del día martes, que es el día que sale en nuestro podcast, está ahí posteado y pueden escribirle por debajo. Y por último, comentarios cortitos al pie, comentarios sobre las noticias que vamos posteando, etcétera, etcétera, pueden hacerlo en Twitter en @spreadshotnews. Bien. Dicho todo eso, vamos a pasar a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana en el Now Loading. Para sorpresa de absolutamente nadie, yo estuve jugando a Legend of Zelda y Maxi estuvo jugando a Bayonetta porque salió para otra consola más y es lo único que hace Maxi cuando sale un Bayonetta, jugarlo. Exacto. Y además estuviste siguiendo con el Berserk, así que contame un poco del Berserk, después yo sigo con Zelda. Dale. Berserk no hay mucho más para acotar, terminé, ya había comentado la semana pasada que terminé el modo historia. Me dediqué un poco más a jugar lo que es el Endless Eclipse, que es básicamente como la Torre de Babel o como el Choose Your Destiny del Mortal Kombat, que es un lugar que bajás hasta el infinito. Descubrí que si bien el máximo de objetivos y de recompensas llega hasta el nivel 100, el juego te permite seguir avanzando. De hecho, me fijé, es bastante estúpido no haberlo visto antes, pero te dice el récord personal con ese personaje, hasta dónde llegaste, de cuál layer, y abajo te dice el layer total, la cantidad total de pisos o de capas que tiene el Endless Eclipse, y ahora dice Infinite. Así que en algún momento, creo recordar durante el modo historia que desbloqueé algo que hacía referencia al Endless Eclipse, así que asumo yo que debe tener una cantidad finita de pisos hasta que llegas al final de la historia, que te desbloquea el modo literalmente infinito. Y podés darle para abajo hasta donde se te cante el culo o hasta donde te revienten la cabeza con la dificultad. Porque ya de hecho la última layer que jugué con Guts, que es el personaje principal, te toca pelear contra básicamente un dios. Y el chabón te hace bastante pija y además me parece que es como que te van aumentando gradualmente el nivel de dificultad a medida que vas descendiendo. O sea, vos tenés 5 niveles de sentido. 5 niveles de dificultad, creo, o 4. Es Easy, Normal, Hard y Berserk. No, 4. Entonces yo asumo que lo que debe pasar es que arrancás en Easy o en Normal, o en tu, digamos, en el nivel de dificultad que vos elegiste para jugar la campaña / todos los demás modos, y desde ahí te lo van escalando a medida que vos vas descendiendo en los pisos, porque si los últimos 5 o 10 hasta llegar a 100 se ponen ultra salados y ultra picantes. Pero con un bastante buen manejo de ¿cómo se llama esto? De cosas de curación, además de que en el mismo escenario cuando llegas a determinados puntos te aparece como una submisión que se desarrolla mientras vos estás cumpliendo el objetivo principal. La submisión es muy simple, tenés que escoltar a un NPC que va desde un punto A hasta un punto B, y si el NPC llega a ese punto B te spawnea automáticamente una cosa que te recupera el total de tu vitalidad. Entonces, sobre todo en los últimos 10 pisos esos que jugué, son bastante necesarios porque los enemigos cada vez que te pegan te sacan un cacho bastante interesante de vida. Y tenés que andar con un poco más de cuidado que lo que andas normalmente, que en un musou nunca es demasiado, porque es apretar cuadrado, darle para adelante y la gente vuela por el aire. Pero a partir de determinado momento es como, ya no puedo hacer eso, tengo que tener un poquitito más de cuidado y ver a ver que no haya como así una un cúmulo de gente revoleando espadas, muy probablemente ese cúmulo de gente te termine matando. Bien. Más allá de eso, no hay mucho más que agregar. Empecé a probar otros personajes. Se nota, digamos, hay una cierta variabilidad, si querés, porque Guts es un personaje que es más de fuerza bruta, además de que tiene un bloque de metal cuadrado gigante que es tres veces él y es como esa su espada, y cuando la revolea una vez mata 30 personas de una barrida. Tenés personajes que tienen una espada normal que cualquier ser humano podría cargar, y esos personajes se centran un poco más en agilidad y en velocidad, entonces no matas por poder crudo, digamos, pero sí matas por cantidad de golpes por segundo que puedes ejecutar. Entonces es otra dinámica y es bastante interesante que tengas así dos o tres estilos diferentes. Sé que hay un mago, pero yo odio los magos en todo tipo de juego, así que muy probablemente ni lo toque. Pero nada, eso. Los otros personajes que son más rápidos quizás son más normales en este género, ¿pensarías? No sé, digo, si con Guts tenés que hacer ataques más deliberados porque son lentos y arrasan, quizás con nosotros estás haciendo más el button mashing típico de este género. ¿No? Es bastante posible, sí. Sí, puedo llegar a verlo. La verdad, o sea, probé un toque, no demasiado, pero sí, es como que cada golpe de Guts lleva como su recorrido de animación y todo, claro, eso, y no es tan button mashing, sino que es apretar cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, y suceden las cosas en pantalla. El otro es como que la reacción es más inmediata y el concatenar golpes es bastante más inmediato, entonces sí es bastante más mashemos porque la animación es más rápida y entonces es ¡ah! ¡Cuadrado! ¡Hasta el fin del mundo! Y le das hasta el fin del mundo con cuadrado. Bueno, interesante. Bueno, yo por mi parte seguí con el Zelda. Sigo estando en una situación en la que cuando quiera puedo ir al castillo, básicamente. Pero, como dije la otra vez, decidí tratar de conseguir todas las armaduras y apreciarlas al mango. Creo, no leí mucho de wikis y eso por miedo a spoilearme lo poco que me falta, que es la final. Básicamente solo el castillo, sí. Pero quizás hay algunos secretos dando vueltas por el mundo que son interesantes descubrirlos. Yo creo que descubrí ya todos los relevantes, digamos. Sí, decime. Pregunta. No sé qué tanto te sucede a vos por ahí con otros juegos, porque no sé qué tantos juegos de mundo abierto terminaste en este último tiempo. Pero, digo, ¿no te lleva una vez que vos terminás el juego, digamos, la historia del juego, vos lo considerás el juego cerrado, lo sacás y lo guardás en su cajita y nunca más? ¿O en este caso considerás que por ahí, después de derrotar a Ganon, te queda como todavía cuerda para seguir dando vueltas por ahí y encontrar más secretos o seguir explorando el mundo? O sea, personalmente creo que lo hubiera hecho tranquilamente, pero me contaron que es la típica de después te revierte el save justo antes y me molesta eso. Ah, me parece que es el approach barato, en mi opinión. Por ende, lo estoy tratando de hacer todo. Voy a jugar con Ganon y después más adelante lo jugaré con los DLCs, probablemente más a fin de año. Está bien. Que tienen el otro modo de dificultad y va a estar el nuevo dungeon y toda la bola. Ah, entonces sí. Una cosa, acabo de acordar recién. En el caso de que juegues en algún momento el Horizon, te aviso que el Horizon hace exactamente eso. Cuando terminas el juego te revierte el save hasta justo antes del final. Está bien. El Horizon cuando lo juegue tendré que ver si es que lo juego pronto. ¿Qué hago con ese juego? Yo creo que el Zelda es un juego que me invita mucho más a hacer todos los secretos que la mayoría de los juegos que jugué. Y es también uno que no incentiva un orden de cosas como si lo hace el Witcher, ponele, claro. En el Witcher vos vas haciendo todo lo que vas haciendo, pero también estás siguiendo una historia, entonces es como que no te desvías demasiado para hacerlo, es como, estoy en esta ciudad, hago todo lo de esta ciudad, después me muevo a la siguiente. Acá en el Zelda por ahí es tipo, hago todo lo de acá porque me pintó y después sigo y hago un cacho de allá y después vuelvo y voy para allá, y es como, haces lo que se te canta el culo porque no hay una dirección establecida, ¿no? Y es como que hoy me encuentro volviendo a lugares a los que estuve solo de pasada porque no hay dungeons ahí, o sea, no hay nada de la historia ahí, y me doy cuenta, miro el mapa y digo, tengo muy pocos templos marcados acá, muy pocos shrines. Entonces digo, seguro que hay un montón y no los vi. Entonces me mando ahí, empiezo a explorar y encuentro cosas y todo eso. Pero bueno, nada, la realidad es esta. Históricamente, siempre que terminé un juego open world, no volví. Entonces, por las dudas y por esto que te digo, no lo estoy haciendo. Claro. Creo genuinamente que si hubiera sido el caso de derrotaste a Ganon, todavía hay cosas que resolver en el mundo, o podés todavía encontrar los shrines o lo que sea, lo haría. Pero aparentemente, cuando terminás. Entonces es como, bueno, lo voy a hacer antes para tener un final canónico en mi mente. Y después, si quiero volverlo a jugar, o si lo logro volver a jugar o lo que sea, lo hago. También tengo entendido que no hay un New Game Plus, que me parece medio choto, porque eso viene desde el primer Zelda, básicamente. No sé si todos lo tuvieron, pero es algo muy característico. Entonces me parece un poco choto, pero es lo que tengo entendido. Quizás hay y no me enteré, honestamente. Pero bueno, tampoco sé que tendría un New Game Plus, porque no te puede dar todo. Y ya al principio del juego te da las 4 habilidades que necesitas, entonces no sé qué podría haber, ¿viste? A lo sumo empezar con la armadura estándar de Link de los cinemáticas y la espada, tipo, como mucho. No sé, es lo único que se me ocurre. Una mini ventaja, ¿sí? Pero bueno, es loco porque el New Game Plus medio que lo puedes hacer vos porque ya sabes cómo funciona el mundo, entonces de toque puedes grindear lo que quieras y agarrar todos los ítems que quieras y ya estar zarpado, aunque no tengas los corazones. Claro. ¿Sí? Eso es loco e interesante. Es como si sabes cuáles son las mecánicas y empezás de cero el juego, podés estar resarpado de toque. Y eso está bueno porque es mérito del jugador y no del juego, ¿no? Uh-huh. Es mecánicamente interesante. Pero bueno, cuestión que antes de seguir hablando de esto de globetroteando la vida y haciendo cosas, creo que no hablé demasiado de los parches de performance y eso. Sí, lo habías comentado brevemente el día que salió el primer parche. Por eso, pero me parece, pero que lo hablamos nosotros y no lo dije en el podcast. No es, me posible. Entonces, quería aclarar, por si alguno no sabe o le quedó la duda de qué onda. En la Switch, desde que salió el parche, corre a 30 clavadísimos en la tablet, o sea, zarpado. Y en la tele también. La verdad es que mejoró la performance zarpado en los lugares donde más tironeaba. Hay momentos donde baja un poco el framerate, pero en general es cuando hay muchísimos enemigos y además prende fuego el piso y además hay tormenta y además todo es un quilombo y es como, ok, tiene sentido. Pero bueno, nada, la verdad es que mejoró mucho el rendimiento y el otro día hubo un parchecito más que... me gustaría que el sistema tuviera un lugar para ver los patch notes o que lo hubieran anunciado más directamente para saber, pero que yo sepa, la única diferencia que hay es que parecen haber mejorado un cachitín los load times, y no mucho, pero un poquito, y más que nada puede que hayan mejorado los tiempos mínimos de espera de algunas animaciones, como que cuando skipeas la animación de comida y eso, antes tardaba un rato antes de mostrarte el resultado, igual como que hacía un fade out de estoy skipeando y después te lo mostraba. Y ahora es más inmediato. Entonces, para las cosas así que son medio simpáticas y lo que sea, pero que por ahí son medio tediosas porque las estás haciendo una y otra vez. En general, por cómo es el juego, uno va, junta muchísimas cosas y después dice, bueno, voy a cocinar 10 minutos, así tengo un montón de comida. Y tenés que estar como un pelotudo esperando la animación o skipeándola todo el tiempo, es un embole. Entonces ahora es un poco más ameno eso. Y lo mismo con las Korok Seeds, que son las semillitas que vas encontrando con esos personajes que son del Wind Waker, ¿viste? Ajá. Uh-huh. Que los vas encontrando en todo el mundo, que hay 900. Cuando vos tenés muchas, puedes ir y agrandar tu inventario. Y eso también tiene una animación, porque todo tiene que tener una animación de como 50 minutos. Porque there's so much waiting in this game. Así. Pero bueno, nada, eso lo puedes skipear también. Y también tenía esto de hacer un fade out, esperar un cachito, bla, bla, bla. Y ahora es más rápido. Entonces es un poco menos tedioso, a pesar de que seguís sin poder decirle agregame esto y que te haga una vez la animación, que sería lo óptimo, ¿no? Claro. Pero bueno. Eso a nivel técnico, nada, anda mejor el juego y es más directo todo. Pero bueno, continuando con lo que decía, estoy dando vueltas por el mundo, estoy... apenas dije en el capítulo anterior que tenía que empezar a matar a los Lynels. empecé a matar a los Lineheads y estoy resarpado. Es como los hago mierda. Me cuesta, pero los estoy matando bien. Ese mismo día que grabamos el capítulo anterior, me upgradé una armadura al mango porque pude destrabar la última de las fairies, que cuando vas destrabándolas puedes upgradear cada vez más tu armadura hasta que tenés todas y ahí puedes upgradear al máximo. Mm. Y tengo dos partes de una armadura, pechera y botas, que los upgradé al mango. Entonces eso me da como 48 de defensa, más o menos. Que es una bocha, ¿no? Y el casco no lo tengo todavía, pero tengo el casco del el casco del bárbaro, que te sube el ataque. Entonces me pongo esa armadura que defiende un montón, el casco del bárbaro, y con eso voy y peleo contra el primer Lynel, lo mato, me dropeo unas cosas, con eso puedes upgradear la armadura del bárbaro. Entonces upgradeé el casco, fui y ataqué otro Lynel, y ataqué otro más, y lo upgradeé de nuevo, y fui y ataqué otro Lynel más zarpado, y así. Y es como que ya peleé contra uno de los Lynels más zarpados. Pensando que iba a morir, estaba un amigo acá y le digo, bueno, te muestro cómo te morís contra uno de estos. Y la verdad le gané. Me costó, pero usando todas las herramientas que tengo y las armas que le había sacado a otros Lynels y eso, lo hice pija. O sea, estuvo muy bueno. Y está bueno porque, de nuevo, esa sensación de esta cosa que antes me mataba con un soplido, tipo, ahora le puedo hacer frente y pelear en serio, porque te pega con una espada resarpada y te saca a volar a la mierda y ves que te sacó un corazón y medio, ¿me entendés? Porque estás resarpado, porque tenés alta armadura, porque estás usando bien la estrategia. Nada, la verdad que está bueno. Tiene algunas cosas interesantes también. Los Lynels, como son centauros, técnicamente, sí, cabeza de león, pero son centauros, es como que los puedes montar. Entonces, tipo, te pones atrás y le puedes pegar un montón de golpes en la espalda porque estás montado encima de él, atacándolo. Cosas así. Entonces, si vos lo esquivás justo, es como que ahí te puedes montar en él y pegarle. O si lo stuneás, que para stunearlo tenés que hacer un daño masivo o pegarle con algún efecto fuerte, que suele ser alguna de las habilidades que obtenés de las bestias. O, no sé, usar flechas de bomba y tirarle un par, o pegarle justo en la cara, ¿viste? Hay un par de formas de hacerlo. Claro. Pero bueno, cuestión que el primero que maté de esos me dio una espada bastante piola y un arco que pegaba 3 flechas de 10 de daño. Que no era lo más alto que encontré hasta ahora de daño, pero eran 3 flechas y eso te da un arco, ¿no? Así como que disparas bastante. Hay un par de arcos que ya venía encontrando de múltiples flechas. Decente. El segundo que mato, que ya era... el primero era rojo. El segundo era azul, que son los del medio. Y me dio un Savage Bow, no sé qué. Que los Savage Bow ya tienen flechas de... O sea, el arco más zarpado que tenía hasta ahora tenía 38 de daño en una flecha. Uh-huh. Y acá me conseguí una que tiene 32 de daño, 5 flechas. Y es como... ¡Yeah! Está muy bien. Entonces, hace pija todo. Y encima te gasta una sola flecha y te spawnea las 5. Lo único malo que tiene es que no las puedes volver a agarrar. En vez de decir, bueno, solo una permanece en el mapa, es como que si disparas múltiples flechas no te deja ninguna en el mapa. Uh-huh. Eso me parece un poco choto porque son un ítem que no se puede craftear, entonces es medio quilombo. Pero bueno, cuestión que para matar al último Lynel este que pelea, que es uno blanco medio como un tigre. O sea, como que es blanco y tiene rayas. Para pelear contra ese, usé ese arco y le puse flechas de bomba. Y básicamente le tiraba 5 bombas en la jeta. Claro. Y le iba haciendo recontrapija. Pero bueno, él cuando me pegaba a mí con mi armadura zarpada y todo, me bajaba como 4 corazones de una. O sea, está bastante zarpado el bicho ese. Pero bueno, nada, la verdad es que... Está bueno porque es como que te sentís que estás haciendo Boss Rush Mode. Estás yendo por el mundo cagándote a palos con todos estos bichos. Y cada tanto se eleva la Blood Moon, que es lo que hace que respawnen muchos enemigos y se reseten cosas en el mapa. Y es como, bueno, vamos a empezar de nuevo y seguir farmeando ahí. pero está bueno porque son encuentros divertidos e interesantes. Tienen sus propios patrones de ataque cada uno porque tienen distintas armas. Uh-huh. O sea, los que tienen espada y arco siempre hacen los mismos ataques. Pero por ahí uno tenía un arco de electricidad y otro tenía un arco de fuego, ponele. O cosas así que ya es un poquito distinto. Porque si me pegan con flecha de electricidad ya tengo algo que me da inmunidad contra electricidad. Entonces puedo absorber la mayor parte de ese daño. O sea, tenés que vos reaccionar de forma distinta a uno o al otro. Claro. Además, si es rojo o azul o blanco, tienen distintos niveles de fuerza, entonces te hacen distintos niveles de mierda. Y por ahí tienen algún ataque particular cada uno. O unos son más agresivos que otros, ¿viste? Y además, después tenés otros que tienen por ahí una lanza o un martillo o una espada doble o una espada y un escudo, ¿viste? Es como que cada uno tiene su propio set de armas. Entonces sí, te atacan de formas distintas y tienes distintos patrones. Así que nada, está bastante grosso. Es como que cada uno es un enfrentamiento relevante y te sentís resarpado y le estoy haciendo y voy como... esos son los más difíciles, pero también estoy matando un montón de los otros bichos porque necesitas un montón de partes para pelear las armaduras. Y es básicamente Monster Hunter y aguante. Claro. pero bueno, nada, tengo... Como decía, tengo upgradeado al mango esas dos partes de armadura. Para hacer el casco me cuesta bastante porque es una armadura de guardianes. O sea, tengo que bajar guardianes que, además de ser jodidos, no hay tantos en el mapa. Sé un lugar donde hay varios, así que ahora que respawnearon todos, probablemente vuelva y me ponga ahí. Y nada, me falta ese casco y me faltan dos partes de una armadura y creo que ya tengo todas. Cuando tenga todas, probablemente me mande el castillo porque... Tengo tengo ganas de upgradear todas, pero viste cuando decís, bueno, ya fue. Ya fue, claro, sí. Voy a sentirme realizado igual. De los shrines hay 120 y hice 80. Voy a ver si, o sea, en el camino a hacer todo lo demás que quiero hacer esto de encontrar las armaduras. Sí, si te cruzas con alguno, te mandas. No es lo que me cruce, pero no estoy pensando en hacer todos. La mayoría de gente que conozco que le puso mucha onda llegó a 100 o a 110 inclusive. Y los últimos 10 eran, parece, como re jodidos de encontrar. Yo encontré bastantes que eran jodidos de encontrar, así que imagino que por ahí inclusive me deben faltar algunos de los que están ahí a la vista. Por no haberme fijado en algunos lugares más. Pero bueno, o sea, hay varios que encontrás con quests chiquitas. Tipo que te dicen algún acertijo... una canción o algo así que te da una pista de en tal lugar del mundo donde se cruzan las montañas con el río y no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, descifras dónde mierda te está diciendo, vas ahí, no sé, capaz tenés que hacer algo también. Tipo, fijarte a tal hora del día y algo brilla y lo tocas y aparece, cosas así. Hay de todo, el juego no termina de tener cosas todo el tiempo. Y aguante todo. No sé, está buenísimo. Y eso. Yo supongo que para la semana que viene lo voy a haber terminado. Y estoy pensando ya en qué juego voy a seguir jugando después. Pero nada, la verdad es que ha sido un viaje muy interesante y diferente a todo lo que fue en los últimos tiempos. Es lo más parecido en cuánto lo estoy viciando y cuánto me está entreteniendo dar vueltas al Witcher 3 que tuve hasta ahora. No en contenido, pero sí en disfrute y experiencia y pensar en... Uy, tengo que ir para acá, uy, tengo que hacer esto, uy, me falta aquello. Sí es muy loco que el Witcher 3 es super story driven y este es super mechanics driven. Entonces es como... Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro. Pero bueno. Y en total creo que voy unas 70 horas más o menos ahora. Pareciera que es más porque en todos los capítulos digo que estoy jugándolo y todo. Pero la verdad es que varias de las semanas donde lo estuve jugando solo jugué 2 o 3 horas. Y la semana pasada que estuve de vacaciones le metí un montón de vuelta. Así que nada, es bien. Bien. Bueno, yo, por supuesto, como ya adelantó Nico, lo que se había como preanunciado desde el April Fools de parte de Sega, sacando la versión de 8 bits del jueguito side-scroller así loco de Bayonetta, era básicamente la versión de PC del Bayonetta, lo cual estuve jugando, por supuesto ya la gané, por supuesto ya desbloqueé varias cosas. Así que puedo, digamos, hacer una suerte de reporte para todos aquellos que están viendo a ver si lo compran o no. Arranco diciéndoles que sin lugar a dudas es la experiencia definitiva del juego por la cantidad de de cosas que tiene la versión de PC en cuanto a configuración y demás, que me parece que es un port muy, muy adecuado. Arrancando por el principio, el juego permite hacer downsampling dentro del mismo juego. O sea, vos si querés podés poner la resolución en 4K y el juego automáticamente te la downsamplea a 1080. Lo cual está excelentemente buenísimo. Te permite elegir qué monitor, si tenés un setup de múltiples monitores, te permite en qué monitor querés que te lo renderice, lo cual también es excelente y muy pocos juegos lo hacen, de hecho. Los juegos que están bien programados, como por ejemplo el Witcher 3, también lo hacen. Obviamente. Y después tiene un par de boludeces que son no tanto quejas, pero sí por ahí cosas que estaría bueno que arreglen. La última sí es una queja que es tipo First World Problems, pero es un tema de que ahora voy a explicar por qué lo menciono. Hay una suerte de nivel de anti-aliasing de Schrödinger. Yo puse cuántico, pero en realidad es de Schrödinger, porque hasta que no lo seteas no sabes si anda o no anda. Porque evidentemente en algún punto no sé qué pasó, que alguien se olvidó, pero más allá del 2X el anti-aliasing no funciona. O sea, vos lo podés poner en 16X y es lo mismo que lo tuvieras en 2. Entonces es preferible ponerlo. ¿Comprobadísimo eso o es algo que te parece visualmente y no estás seguro? No. Estuve leyendo reportes de gente que lo probó exhaustivamente y que estuvo, digamos, midiendo píxeles y realmente más allá del 2X no funciona. Okay. Así que quizás en algún momento lo parchen y funcionen los otros niveles extra que hay. ¿Alguien le hardcodeó el 1 cuando decía 2 a la N? Muy probablemente sí. Otra de las cosas, recomiendo que si lo están jugando en PC, tiene un muy buen soporte de teclado y mouse. Recomiendo, por supuesto, bajo todo concepto, jugarlo con un control que no sea el control de Xbox 360, porque ese control pide urgentemente jubilación. Así que de última, agenciense. Si tienen una Play 4, enchúfenlo y bájense el no sé cuánto input, que está buenísimo, ya les digo cómo se llama. El Input Mapper, que básicamente es una especie de driver hecho por comunidad y open source, que les básicamente emula el control de DualShock en la PC. Pero en Steam ya podés. Ah, no, cierto. No dije nada. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Sí, en Steam tiene el soporte para el control de Play 4 directo. Así que lo pueden enchufar y jugar con eso directamente. ¿Y vos cómo lo usaste, perdón? Yo estuve jugando al principio con el control de 360 hasta que mis manos y el control dijeron basta, esto no da para más. Y me enchufé el... Sí, tenés razón. Sí, no sé por qué mencioné el Input Mapper. Pero sí, lo enchufé directamente y lo jugué con el... La segunda mitad del juego lo jugué con el control de Play 4. ¿Y lo agarraba el juego o lo agarraba Steam, sabes? Lo agarraba Steam, porque el juego solamente tiene los prompts de 360. Ok. Y después, por último, esto es, de vuelta, repito, no es una queja, sino es más un tema de funcionalidad. Es como que hay una funcionalidad que debido a que la PC, o por lo menos mi PC en este caso, procesa rápido las cosas... los loading times son demasiado cortos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque puntualmente en el Bayonetta, vos cuando pasabas entre una sección y otra, o cuando entrabas, por ejemplo, al shop a comprar upgrades y lo que sea, y salías, tenías una pantalla de práctica donde te aparecía toda la lista de movimientos a la derecha y el personaje en el medio, donde vos podías practicar los movimientos y podías ver de qué forma combinaban ciertos tipos, o sea, tenías tu combo de armas y de qué forma podías ejecutarlos, sacándole la mayor cantidad de provecho. En mi PC lo que pasa es que como mucho tarda un segundo en cargar, entonces aparece eso y se va. Y entonces ni siquiera te deja la posibilidad de apretar en el pad, de apretar el select o de apretar el botón que corresponda al select de su pad de preferencia. Sí. Lo que hace eso es bloquearte en esa pantalla y arriba te pone Practice Mode y vos se puedes estar infinitiempo ahí hasta que vuelves a apretar el select y te vuelve a cargar, digamos, el juego, el flujo normal del juego en que estás jugando. El tema es que ni siquiera te da la oportunidad de poder hacerlo. Entonces es como que si alguien lo quiere hacer para poder practicar, porque tranquilamente lo podría hacer, dado que es una herramienta que el juego te permite tenerla, no lo puedo hacer, porque en mi caso me carga demasiado rápido el juego y no lo puedo hacer. Entonces... Y bueno, chabón, deja de tener una combo tan buena. Claro, pero a lo que voy es, en el caso de que... Tengo entendido que el port es muy bueno y corre en computadoras que tienen hasta placa integrada. Asumo que en notebooks y todo eso, el tiempo de espera por ahí es un poquitito más, digamos, lógico o normal... y les permitirá correr en el training stage y poder practicar los movimientos. Pero para la gente que tenga una computadora rápida y ni me quiere imaginar, este juego lo tengo instalado en un disco común. Ni siquiera me quiero imaginar si lo tenés en un SSD. Es como que no existe esa pantalla directamente. Pero bueno, nada, eso. Qué loco. Bueno, nada, y el gameplay y eso de comparado con... O sea, la versión de Wii U tenía cosas de Nintendo exclusivas. Sí. No sé si tenía algún otro cambio con respecto a las otras. No tiene ningún cambio extra. El port claramente es de la versión de 360, que es la versión que mejor corría de todas las versiones. Inclusive la de Wii U tenía lugares donde medio que se atoraba un toque. Capaz, esto es especulación totalmente, pero capaz que es un port de la versión de Wii U sin lo de Nintendo, porque tiene más sentido que haya... O sea, la Wii U, a pesar de tener hardware custom, creo que usaba OpenGL y todo eso, y es como que tiene más sentido portear a partir de lo más reciente que tengas. Mira, no sé, yo no, sé. No vi completo, pero salió un Dev Diary justamente con la salida de este juego para PC. Salió un Dev Diary justamente del port, y lo que hacían referencia en el Dev Diary, por lo menos en la parte que leí de la transcripción, es que cuando decidieron hacer la versión de Wii U, upgradearon todo el motor y el motor lo volvieron básicamente multiplataforma desde el vamos. Entonces, claro, por eso digo, deben haber salido de esa versión, no la de 360. Sí. No de la de 360. Por ahí, la verdad que no sé. Capaz que lo único que hicieron fue desactivar todo el contenido que estaba en Wii U exclusivo de Nintendo y simplemente retulearon toda esa versión de Wii U para sacarlo en PC. Puede ser, no digo que no. Lo bueno, digamos, y esto es medio como una tangente, es que al haber ya laburado en eso, básicamente todos los juegos de Platinum ya hoy en día pueden existir como juegos de PC, porque básicamente el motor que digamos retrabajaron mientras estaban porteando la versión de Wii U del Bayonetta 1, básicamente lo retrabajaron para que sea multiplataforma estándar, o sea que puede correr tanto, no sé, en Switch, pero sí puede correr en Wii U, PC, Play 4, asumo yo, y Xbox One y PC, porque básicamente Xbox One, PC y Play 4 son casi lo mismo. Capaz con algunas mínimas diferencias o ajustes. Así que nada, por ese lado, el juego está hasta el 25 de abril, está $20. Así que para el que lo quiera comprar en Steam, es realmente un regalo para semejante juego. Y después creo que va a pasar a estar 25 o 30. Así que para los que lo quieran comprar, ya saben, hasta el 25 de abril en PC. Sin lugar a dudas lo recomiendo 100%, porque además de que el juego en ningún momento se le cae un puto frame, yo lo estoy jugando en 2K, un sampleado a 1080 y corre que es increíble. Bien, perfecto. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar entonces al Rapid Fire, donde discutiremos las noticias de la semana pasada. Y la semana pasada tuvimos un par de secuelas de cosas que hemos mencionado antes. Entre... digo un par, la verdad es que no conté. Puede ser que sea esta sola. Pero la principal, digamos, es la respuesta de G2A a las acusaciones, entre comillas, de Gearbox. Que más bien eran de Total Biscuit, respaldadas por Gearbox. Uh-huh. Pero bueno... o de toda la internet respaldadas por Total Biscuit, depende de cómo lo veas. Y si nos vamos un nivel de desarrollo más atrás. Claro. Cuestión que G2A salió a decir que lamentaba que Gearbox Software haya salido con ese reclamo del que hablamos la semana pasada al público, en vez de contactarlos para ver si... para ver qué tenía para decir al respecto. Les parecía que eran reclamos sin fundamentos, porque ellos aparentemente, según dicen, el G2A Shield es un servicio que te hace redimir, o sea, que te hace que te cambien la key gratis de una, pero si vos no lo tenés, podés hablar con un servicio al consumidor y pedir otra. O sea, como que es un canal express de soporte premium, digamos. Pero se supone que tienen otro. Y un montón de cosas más que estuvieron enumerando, que estuve leyendo hasta que me dio cáncer y dejé de leerlo y sí, me aburrí. La cantidad de pseudo verdades y de cosas a medias que dicen es, te juro que es enfermizo, boludo. Yo también había empezado a leer la nota y fue como, basta, no, sí, no tolero. Al tercer párrafo dije, voy a mirar al final qué dice. Y al final de todo, de la nota, tenemos un tweet interesante. En el cual una persona random le pregunta a Randy Pitchford, el capo de Gearbox, sobre... Vale, dice, posiblemente podríamos haber evitado todo este daño si se hubieran fijado de qué onda G2A antes de hacer un partnership con ellos. Raro que llegó hasta acá sin que ustedes lo sepan. Y Randy Pitchford contestó, ni siquiera sabía que G2A existía hasta la última hasta la semana pasada. El grupo de publishing, creo que se llamaba, sí, no me acuerdo. El grupo de publishing, que es un grupo nuevo, está manejando ese negocio y espera que ellos aprendan. Dice, son nuevos en esto. Gracias. Me pareció un poco como... vamos por partes. La respuesta de G2A, súper diplomática y, en mi opinión, mentirosa, pero súper diplomática. O sea, tienen a alguien que sabe escribir... tipo, PR speech. Sí, PR speech a pleno. Me parece... me parece que es lo que, en su punto de vista, tenían que hacer. Así que, bueno, bien por ello. Sí. Yo no tengo idea, no me importa. Váyanse a cagar, no en me cierta, gusta. En cierta empresa. Forma, Total Biscuit la semana pasada en su extenso blog post puso: no espero ni pretendo que G2A ni siquiera pretenda como demuestre cambiar algo de todo lo que estamos pidiendo. O sea, y claramente ese es el resultado final: que G2A va a seguir haciendo lo que hace porque sí, les importa un carajo y porque de esa forma ganan plata y les importa una mierda si se jode alguien en el proceso. Sí, sí, por eso, o sea, nada, nuestras opiniones fueron dichas la semana pasada, no sé, casi tiro toda la mierda, fueron dichas la semana pasada, no vamos a meternos en eso, pero nada, hicieron su respuesta corporativa, diplomática y bien. Por otro lado, me pareció curioso esto de Randy Pitchford, que comentó de una forma 100% personal de él, sí, como diciendo, no tengo idea ni de quiénes son estos giles y estos chabones de publishing medio que la cagaron, pero espero que mejoren. Lo cual me pareció una respuesta súper honesta y directa. También podría decirse un poco irresponsable, porque medio que estás mandando al frente al equipo de publishing. Podrías haber dicho, miren, la verdad se manejó en otra rama de la compañía, estamos revisando y queremos evitar que ocurran estas cosas en el futuro. Y hubiera sido una respuesta más capo de Gearbox y menos, hola, soy Randy Pitchford, me chupa todo un huevo. Sí, medio igual como te que... lo respeto, igual te lo respeto porque sos Randy Pitchford y te chupa todo un huevo. Pero bueno. Sí, a mí lo que me da la impresión es que el chabón intentó medio como un poco salvar su pellejo ante todo lo demás. Y después fue como, bueno, y también tengan en cuenta que parece... es gente nueva y bla. A ver, estamos extrapolando de 140 caracteres, ¿no? Sí, no. Pero me parece que el chabón medio como que le dio bronca enterarse de esto y que el equipo que maneja negocios no investigó antes de tratar de un poco hacer puede eso. Ser, sí. Me parece que tiene bronca con el equipo más que querer desligarse de él, porque medio que dijo, espero que aprendan de esto, son nuevos, como diciendo... Está bien que son nuevos, pero media pila. La próxima hay tabla, claro. Claro. No sé, es lo que infiero de todo esto. Bien. Bien. Continuando. Noticia. Sí, continuando con la próxima noticia, tenemos que, al igual que con 3DS, Nintendo quiere que la gente hackee la Switch y reporte sus vulnerabilidades por la cuantiosa suma de hasta $20,000 y espera que junto energía para recagarme de la risa hasta que se me salgan los pulmones del cuerpo. Bien, ¿porque te pareció muy poco o porque qué? Porque me parece ridículamente poco. O sea, tomen, hackeen la consola y después díganos a nosotros cuáles son los problemas, en vez de reportárselos a toda la internet y que abusen y hagan uso y abuso del sistema solamente por $20,000. Además me da un poco de, digamos, no te digo de curiosidad, pero sí me da un poco la sensación de que Nintendo no tiene ni idea de por qué las cosas de este estilo se hackean. Porque no ofrezcas plata. O sea, la gente en muchos casos no lo hace por la plata. Lo hace simplemente por el hecho de tener la pija suficientemente grande para decir, mira, yo hackeé la Switch. Ojo, defendiendo la posición de Nintendo, debo decir que hay gente que trabaja de eso, de seguridad informática y de eso, freelance. Conozco un amigo que hackeaba cosas y le pagaban, tipo, por hackear cosas. Hacía testeo de seguridad de cosas. Y también lo hacía en su tiempo libre porque sí, para pelotudear, ¿no? Hizo un par de cracks, hizo cosas así. Y me parece que para individuos de ese tipo, que este amigo, por ejemplo, no le interesan mucho los videojuegos, pero hizo un par de cracks y cosas porque assembly y hacer cosas locas. Claro. Entonces digo, para individuos de esa calaña, $20,000 por un trabajo es como la línea de Darín de un día de trabajo, 200 lucas de ganancia. No sé qué. Pero por eso te digo, si estás targeteando a los individuos que les gusta romper cosas específicamente y no a los que hackean consolas de juegos para, no sé, abogar por el software libre y decir quiero hacerle homebrew y eso, ¿me entendés? Mm. O sea, si vos apuntás al hacker de profesional, no al hacker de ¿cómo es? De hobbyista, sí, digamos, me parece que quizás esa suma tiene más sentido, porque es como el chabón viene, hace eso, gana $20,000 y se va a hacer otra cosa. Y esa otra cosa probablemente le pague menos. O sea, pero bueno, sí, si deberían pagarle más o menos, o si tiene sentido que ofrezcan. Que tenga sentido que ofrezcan, me parece que sí, porque me parece que estamos pensando en el otro tipo de hacker nosotros normalmente. Pero hay hackers que son personas que, como digo, testean seguridad informática y te dicen, mira, encontré esta vulnerabilidad, dame platita o la expongo, que ya es medio extorsión. Y hay hackers que son un poco más diplomáticos de, che, encontré este problema, y las empresas les dicen, bueno, gracias, y le mandan plata de una sin que llegue a la extorsión. Y hay un poco de todo en eso. Es medio shady. Sí, no. Pero a lo que voy es que me parece que esto es como una carrera contra el tiempo. Porque desde el primer instante que la consola se puso a disponibilidad del público, que no me cabe ninguna duda que hay gente intentando hackearla y abrirla 100% completamente. Nintendo anuncia este programa un mes y monedas después del lanzamiento de la consola. Muy probablemente la gente que se dedica exclusivamente a craquear consolas esté la mayor cantidad de tiempo que tiene disponible dedicado a hacer esto. Cuando gente que por ahí se dedica a encontrar vulnerabilidades por una paga, muy probablemente, como decís vos, haciéndolo de súper buena fe y no teniendo ningún tipo de represalia o de querer mantenerlo rehén, digamos, esa información mantenerla rehén para cobrar un extra o lo que sea, esa gente muy probablemente esté haciendo otras cosas y diga, bueno, cuando tenga un tiempo le dedico X tiempo a eso, o en el mientras tanto que está haciendo otras cosas también agarra y labura en esto. Entonces, es como, a mí me parece que, como decís, es una carrera contra el tiempo. Entonces, si Nintendo logra que alguien que labura de eso le dedique un rato y lo saque, pueden poner protecciones para alargar el tiempo que tardan los hobbyistas en hacerlo, porque los hobbyistas no se dedican a eso y tienen tiempo limitado, y a veces dependen de una comunidad que tienen que colaborar entre muchos y coordinar, y es, o sea, vamos por parte de la gente que está haciendo CEMU, que gana miles de dólares por mes de Patreon para hacer eso, está haciendo que el Zelda ande resarpado en PC. Uh-huh. Porque le está juntando con pala. Si no, hubieran tardado un año en hacer que ande el Zelda en PC. Y sí. Porque tendrían que laburar y no sé. La contraprueba de eso la tenés con el emulador de PlayStation 3. El emulador de Play 3 creo que existe desde el año 2010. Recién en el último año y monedas, cuando se abrió el Patreon, fue cuando se empezaron a ver los avances realmente grandes. Y así fue como llegamos a que hoy en día se puede, entre comillas, correr el Demon's Souls. Se puede correr, entre comillas, el Heavy Rain. Y es como, claramente, uh-huh, sí, la ayuda económica empuja mucho más, a pasos mucho más agigantados el desarrollo que el hecho de que cada uno lo pueda hacer en su tiempo libre cuando puede. Por eso, entonces, nada, me parece que es la forma de Nintendo, que ya probó con la 3DS y se ve que algún fruto le dio o algo, que siguen usando el mismo sistema, que con esa forma ellos esperan estar adelante de los hobbyistas y poder mantenerse mejorando la seguridad de su consola. Nada, si son una empresa y quieren proteger su platita. Seguro, es una estrategia válida como cualquier otra, simplemente que personalmente habrá que ver qué tan eficaz es a la hora de efectivamente prevenir lo que ellos quieren prevenir, que es que la consola no se craquee. Seguro. Mínimo yo creo que va a ser más eficaz que cero, porque tus ingenieros lo diseñaron el sistema y probablemente no están viendo una forma de explotarlo, porque ya la, o sea, es como la típica de alguien más ve tu código y te dice, che, la cagaste ahí, y te das cuenta al toque. Claro, sí. Bueno, nada, o sea, están ciegos por mirar siempre para el mismo lado los chavones. Pero bueno. Siguiente noticia, Microsoft está agregando un servicio de refunds de autoservicio, entre comillas, para compras digitales en Windows 10 y Xbox en sus stores correspondientes. Esto viene como respuesta a los reclamos de la comunidad de poder hacer refund de las cosas, que ya tuvimos algunos programas similares en otras plataformas. La realidad es que este se asemeja mucho al de Steam, teniendo un límite de máximo uso de 2 horas o 14 días desde la compra de la aplicación o juego. Sí, había una limitación más también con respecto a... Ahora leo los bullet points, que los tengo ahí marcados. Pero bueno, hay algunas apps que puede que no estén contempladas en esto. Decía algunas apps de Windows 10, no sé a qué se debe eso, pero eso decía... Y decía que Microsoft se guarda el derecho de decirte no si le parece que estás abusando del servicio. Ahora, había unos bullet points que justamente, como vos decís, hay algunas... excepciones o, digamos, algunas salvedades. Condiciones extra que me parecen un poco imbéciles. Y ahora voy a leerlas todas y vamos a comentar un poco sobre esas. Las condiciones son... Los juegos y aplicaciones que son para ser elegibles por este servicio tienen que estar, como decía, dentro de los 14 días de la compra y tienen que tener menos de 2 horas de uso. Dice across all accounts, o sea, cualquier cuenta que haya usado esa licencia. O sea, la sumatoria total de tiempo tiene que ser menor a 2 horas a través de todas las cuentas que tienen esa aplicación. Bien. Sí, eso ya me parece medio pelotudo. Sí. Me parece que el que compró es el que tiene derecho a hacer el refund. Entonces, si querés, puedes poner otra condición de... 2 horas máximo de uso con esta cuenta. O con cualquier otra cuenta. Pero sumar todos los ratitos de todas las cuentas... No sé. O sea, tampoco sé cuántas cuentas pueden usar la misma app. Pero... me parece medio raro. O sea, no, nadie va a seguir haciendo cuentas una y otra vez para... ir haciendo ciclos de 2 horas con la app porque es un trabajo imbécil y tenés que empezar a robar identidades y es mucho más ilegal de lo que vale la pena para eso. Sí. Bien, continuando. DLC, Season Passes y eso no son elegibles para refunds. Eso es normal con cualquier otro servicio. Sí, en Steam tampoco se puede. Ya tenés el juego, ya te gustó, no rompa las bolas. Bajo tu propio riesgo bajarte DLCs. Después dice, el juego, la app debe ser bajado y lanzado antes de pedir un refund. Eso me parece pelotudo, porque si tenés un nene que lo compró sin querer o situaciones así medio border que pueden suceder, sí, ¿no? O volviste borracho a tu casa y te compraste algo y después dijiste, uy, no tengo plata, o no te diste cuenta que se te cobró algo automático o lo que mierda sea, si ni la lanzaste, si ni la bajaste, técnicamente, o sea, si vos pedís un refund ahí, técnicamente le costaste menos a Microsoft que si la bajaste, la instalaste y después pediste refund, porque ni siquiera le estás sacando el ancho de banda de bajarle la app. O sea, sí, me parece medio pelotudo, para ser honesto. No sé cuál es la gracia del asunto. Supongo que debe tener... evitar algún fraude de cuentas o algo que no estoy contemplando, capaz. Sí, uno puede ser eso. Supongo que también el otro debe ser un tema de cómo tienen ellos desde su lado configurado el sistema de reembolsos. Se me ocurre que lo debe flaguear una aplicación como reembolsable una vez que está bajada y que ellos la detectan como corrida. Y que le activan el count, el contador interno de ellos, de decir, bueno, cuánto tiempo pasaron, o sea, cuántos días y cuántas horas tiene esta cuenta en esta cosa o en esta aplicación. Sí, no sé. Es la única que se me ocurre. Qué sé yo, si lo compras y no lo lanzás, es tipo, bueno, tienes 0 días, 0 horas usándolo, qué sé yo, no entiendo. O sea, podría pedirte que estés online la primera vez que te conectás para hacer ese log que decís. Sí. No sé, podría hacer muchas cosas. Sí, ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Este sistema de reembolsos no está abierto al público. Solamente se está testeando con un cupo limitado, bastante limitado de gente, en Windows y en Xbox. Así que me gustaría pensar que en ese proceso, sí, en ese tiempo de prueba, capaz ajustan algunas cosas y van cambiando algunos términos y servicios de este estilo y alguna de estos bullet points. Me gustaría creer que se van a rever y cuando se lance eventualmente para el público general va a ser una cosa un poquitito más normal. Ajá. Pero vamos a ver cuando lleguemos ahí. Esperemos. La última condición medio loca que tiene... O sea, después dice la de que algunas apps no son aplicables y que Microsoft se reserva el derecho, si te parece que estás abusando del servicio, a denegarlo. Eso ya lo dije. Pero hay una condición más que dice que tenés que esperar un día después del lanzamiento del juego o la app para pedir el reembolso. No termina de explicar si esto altera de alguna forma las pre-orders. Técnicamente, por leyes de antes, me parece que los pre-orders siempre fueron cancelables en todos los servicios, porque nada, si vos ves que el juego que se viene no es lo que compraste, ya podías pedir un refund en casi todos, de alguna u otra forma. Quizás no está en este modo automatizado, entonces ni lo contemplan, pero bueno, sí, hablando de me lo compré el día 1, lo jugué y no me gustó, tener que esperar al otro día me parece que es más que nada una pelotudez infladora de números de que puedan reportar el día 1 vendimos tantas copias. Y me parece, por un lado, entendible y por otro lado súper recontra remil garca. Sí. Pero recontra nefasto. Capitalismo. Porque... capitalismo. No, sí, obvio. No hay mucho que hacerle. Ahora, pero... te pregunto, no sé si querés seguir opinando sobre... Un poquito más, sí. No, más que nada sobre cómo te parece que va a reaccionar, digamos, el único, ostensiblemente hoy en día, que falta, que es Sony, con respecto a una política de reembolso. ¿Vos crees que pueden llegar a anunciar algo en la E3? ¿Crees que pueden llegar a anunciar algo durante el transcurso del año? ¿Simplemente se van a hacer los pelotudos? A mí me parece que no es un anuncio para la E3, sí puede ser mencionado como bullet point en el típico repaso. O sea, si lo van a anunciar pronto y lo van a mencionar en la E3, me parece que lo tienen que anunciar antes. Es el típico repaso de estuvimos mejorando para ustedes la calidad con no sé qué, bla bla bla, reembolsos, etcétera, que siempre al principio te cuentan el resumen del año anterior de PlayStation, básicamente, por cómo es su formato de conferencia, siempre lo hacen. Pero creo que tiene una obligación legal hacerlo, porque hay precedente legal en algunos países de que hay que hacerlo. Sí. Y además tiene una obligación de como competidor directo de ponerse a la altura. Me interesa más saber qué va a hacer Nintendo, honestamente, porque yo creo que Sony va a tener algo muy similar y quiero saber si Nintendo va a tener que implementar algo así o no. Claro. Y cómo se va a atajar para no hacerlo si no lo hace. Creo que eso va a ser más interesante todavía que lo que hace Sony en particular. Bien. No sé. Sí, no había tenido en consideración el caso de Nintendo, pero sí es cierto. Tanto Sony como Nintendo son dos de los pocos, porque inclusive EA a través de Origin ofrece reembolsos. No recuerdo Ubisoft. Además, si son, a través de Uplay. Además son compañías basadas en Japón que quizás allá tienen otras consideraciones. Es verdad eso, sí. O implica algún tipo más de vuelta extra por cómo es el flujo de plata y eso, mientras que Microsoft está en Estados Unidos y ya las transacciones online y los reembolsos y todo eso tienen un una base muy fuerte en cómo funciona su consumo, digamos. En Japón me parece que hay un mercado usado muy grande, o sea, vos vas a lugares y te venden cosas usadas todo el tiempo y eso, entonces es como que hay que ver cómo trasladan su cultura normal de consumo a una digital y después eso cómo lo trasladan al mundo para que tenga sentido, no sé, eso va a ser raro. ¿Qué sé yo? Bien. Siguiente noticia es una noticia que por ahí no nos afecta a nosotros directamente, pero que puede llegar a tener potencialmente repercusiones a mediano y largo plazo a través de todo el mundo. En Alemania las reglas o las regulaciones imponen que a partir de mayo todos los youtubers barra streamers radicados en el país tienen que obtener una licencia de broadcasting similar a una licencia a las licencias que poseen las televisiones y las radios. Esto salió en un stream, justamente, lo reportó un youtuber alemán llamado Pietzmiet, que a partir del 30 de abril, si quiere continuar subiendo videos y digamos utilizando y monetizando su canal, tiene que acceder a una de estas licencias que pueden costar en cualquier precio entre 1.000 y 10.000 euros, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la audiencia al que alcanzan. Entonces, es interesante ver porque, claro, estas licencias son las mismas que aplican a radio y televisión en Alemania. Y una de las cosas que mencionan en la nota es que como tales, o sea, la radio y la televisión, los canales de YouTube aparentemente se tendrían que ajustar a las reglamentaciones que corren también para radio y televisión. O sea, contenido no apto para menores después de las 10 de la noche, ajustar, no sé cómo funciona bien en Alemania, pero asumo que debe ser similar, sobre todo en Alemania, porque el tema de la violencia en Alemania es como muy, muy particularmente monitoreado. Ajustar, digamos, lo que son por ahí, en televisión se pasan películas, como pasa acá, que las, digamos, condicionan, entre comillas, para que sean aptas para todo público, si las pasan fuera de horario y todo ese tipo de cosas. Entonces, el contenido del canal probablemente o de un stream se podría llegar a ver modificado debido a que tienen que atenerse a las reglas que van a tener a partir de este momento, que son las mismas que va a manejar cualquier radio y televisión de Alemania. Digo que esto puede tener ramificaciones y consecuencias sobre todo a lo largo de Europa, dado que la Unión Europea funciona como bloque. No me extrañaría que otras naciones en Europa se terminen haciendo eco de esto de gente que tiene que aplicar por una licencia de broadcasting para ser youtuber o para ser streamer, y esto quizá después se termina propagando a otras partes del mundo. Habrá que ver cuál es el impacto real que tiene esto más adelante, porque estarías, digamos, profesionalizando aún más todavía este tipo de actividad. Sí, yo diría que profesionalizando es una palabra optimista en algo que más bien es regulando y censurando algo que no tienen poque mierda a regular ni censurar. Sí. Vamos a partir por el disclaimer de no somos abogados. Por supuesto. Continuar por si somos personas que usan internet y sabemos que esto es imbécil. Y me parece que primero que no tengo la definición de diccionario de broadcast en la cabeza, pero estoy bastante seguro que dos servicios como la tele y la radio, donde vos prendés y ya tenés algo, que no tenés control directo sobre lo que está el contenido ahí, sino que podés cambiar de canal, pero está pasando algo. O sea, si vos prendés y hay una chota en tu cara a las 10 de la mañana, está establecido que está mal eso. Pero en internet, si vos no buscás una chota a las 10 de la mañana, no tenés una chota a las 10 de la mañana nunca. Eso es correcto. Entonces, no me parece que esto sea broadcasting, ¿me entendés? O sea, me parece que es la asunción más pelotuda de la tierra, porque me parece que el broadcasting implica una pasividad de el escucha o el televidente, de si yo prendí el aparato estoy sometido a lo que está pasando y puedo elegir dentro de distintos canales. Mientras que en YouTube vos puedes elegir en distintos canales y en distintos videos. Entonces, ¿qué pasa si esta persona en particular no se registra ahora? ¿Tiene que bajar todos sus videos? Porque yo puedo seguir viendo sus videos viejos. Claro. O sea, es imbécil, es totalmente pelotudo, no aplica, no tiene sentido. Está va a, o sea, impondría censura sobre algo que ya tiene disclaimers si, de si es o no para mayores, de por sí, ya tienen sistemas regulando eso, YouTube, ya tiene prohibido pasar pornografía de por sí, o sea, ya es un sistema instaurado. Aparte, vos me decís esto de YouTube, pero por ahí mañana pasa con Vimeo. Vimeo también es un medio un poco más abierto. Se pueden tener cortos y no sé si inclusive no hay largometrajes. Pero bueno, hay como cosas que por ahí pueden tener contenido adulto, uh-huh, ¿no? Entonces hay algunos cortos de animación bastante zarpados o de gente que actúa o lo que sea, en los que puede haber sexo, violencia, yuppie, vamos los pibes, tiremos todo para arriba. Y es como, ¿qué? ¿Las mismas regulaciones vas a aplicarlas ahí? ¿Vas a aplicarlas a todos lados? ¿Qué vas a hacer? No tiene sentido. O sea, cuando algo es inaplicable, porque realmente no lo podés aplicar, uh-huh, al pie de la, sí, letra. Sí, sí, tal cual. Claramente no es eso lo que es. O sea, si vos me estás diciendo esto es de esta categoría y tenés que regularlo así, y es físicamente imposible regularlo así, es porque no es de esa categoría. Entonces... está bien que esta noticia solo la sacamos de este lugar, pero tengo mucha curiosidad por ver quién mierda está apelando esto, por qué YouTube no está llevando a todos sus abogados a decirle a Alemania, macho, o me haces una ley nueva o te vas a cagar, porque no vamos a regular esto, o porque no les tiran directamente un te cierro la canilla de YouTube y suerte con tu país hasta que lo arregles. Que ese sería un ultimátum un poco más copado, porque creo que la gente prendería fuego todo el parlamento, lo que mierda sea que tienen en Alemania, hasta que eso pase. ¿Me sí, entiendes? O simplemente todos los youtubers y streamers se mudan fuera de Alemania y deja de haber streaming desde Alemania. Claro, aparte, si yo soy youtuber y hago cosas en alemán, ponele, ¿no? Desde Argentina. Y me empiezan a consumir desde Alemania. ¿Qué me va a venir a buscar la Interpol, boludo? O sea. Sí, es como. No tiene sentido. Totalmente imbécil. Así que, nada, creo que da para una discusión muy larga y tendida, pero me parece que tendríamos que informarnos más sobre eso. Creo que es tangencial a nosotros, pero como toda tangente hay un punto donde toca, entonces exacto, es relevante a los videojuegos, porque mucha gente juega y dice fuck, y es como importante poder ver a Game Grumps jugar a Zelda Wand of Gamelon, que es un juego de mierda, y Ari no para de pegársela por los controles de mierda y está buenísimo. Cosas así, y es como, no está bueno que esto esté pasando, no está bueno que nadie parezca estar frenándolo. De nuevo, solo leímos esta noticia, hay que ver si hay toda una movida por detrás, abierta, claro, o no, hay que ver qué onda. Pero genuinamente es preocupante que lleguemos al punto de siquiera considerar esto. Y nada, con suerte ya debe haber algún precedente legal sobre esto, porque estoy seguro de que alguien alguna vez habrá demandado a algún youtuber por poner una pija enfrente de la cara de alguien. Y seguro que ya hay una forma de bypassearlo. Pero mientras la conversación está abierta, esta gente se ve obligada a registrarse como broadcaster y eso me parece una pelotudez. Así que vamos a ver qué pasa. No creo que se esparza de ese país, pero si lo aprueban puede traer complicaciones en toda Europa, porque sigue siendo parte de la Unión Europea. Exacto. Y las leyes de ahí acomodan a que cada uno tenga sus leyes, pero como que tu país no puede violar mucho las leyes del otro, también hay como una regulación extra, ¿no? Sí, además hay como una suerte de paraguas legal dentro de todo lo que es la Unión Europea, que si se llega a elevar lo suficiente, sí, una ley de algún país, es como, bueno, ahora aplica a todo el mundo en Europa. Sí, es medio loco, no sé mucho sobre el asunto, pero también es como que el precedente legal de otro país te puede servir para el tuyo, es exacto, medio raro. Entonces, no sé, capaz al final de todo el Brexit fue una buena idea y ahí van a estar todas las pijas que quieras en Gran Bretaña, teta, claro, culo, pija, caca. Salvo porque hay un super un ultra conservador de derecha en el poder y quiere justamente censurar todo eso y quiere, digamos, hasta filtrar qué es lo que vos buscas en internet todo el tiempo constantemente. Sacando eso, está todo bien. Tal vez. Pero bueno, nada. Una noticia de mierda que nos hace perder la esperanza en la humanidad. Como una vez más. Bien. Pasando a la siguiente noticia, hablando de noticias de mierda que te hacen perder la fe en la humanidad. Nintendo decidió que va a descontinuar la NES Mini después de subir la producción en febrero. Es como, bueno, a fines de abril cerramos la canilla. La gente está pensando en ir puliendo sus tridentes y prendiendo sus antorchas. Porque, nada, hay mucha gente que todavía no se la compró y la quiere. Nintendo sabe cómo generar demanda y básicamente es, mirá qué linda cosita chiquita que tengo acá. Y para ahora no la que puedes tener. Sea muñequito, consola chiquita, control nuevo o lo que sea, y después te saca tres y es como, mátense, chicos, y se llena de guita. Entonces, la gente que dice que no quiere guita Nintendo no entiende una mierda de cómo funciona Nintendo. Y los demás medio como que se dan cuenta, pero igual quieren el objeto, el objeto en cuestión. Me parece que todos hasta cierto punto querríamos tener una, no sé si comprar una. Como sí, si me la regalaran estaría buenísimo, por lo menos, no sé. Entonces es como, bueno, polémico, vamos a ver qué pasa. No sé si hay anuncios sobre la Famicom Mini. Sí, no sé si también la suspendieron temporalmente. Bueno, y nada, sí recordemos que el año pasado estaba la patente renovada del control de Super Nintendo que indicaba una posible SNES Mini, así que quizás están empezando a pensar en producir esa, y después tal vez una de Nintendo 64, ¿no? No creo que vaya más allá, si este es el caso. Y imagino que esa es la movida, ¿no? Sacar una edición medio de colección de cada una. Sí, por un lado eso, por otro lado hay que pensar que Nintendo hoy en día tiene dos sistemas, digamos, importantes. De hecho, salieron las cifras de ventas de la Nintendo Switch de marzo, con casi 1 millón de copias vendidas de la consola y más de 1 millón de copias vendidas del Zelda. O sea que tiene más de 100% de attach rate el Zelda. Lo cual es bastante lógico porque yo tengo el Zelda de Switch y no tengo la consola. Así que es perfectamente lógico. No sabía que te lo habías comprado. Sí, porque digo, bueno, ya ahora tengo el juego, ahora solo me falta la consola. Está bien. Pero, digamos, más allá de eso, digo, es un... Si a uno le empieza a buscar un poco la lógica detrás de una decisión que a priori uno pensaría, pero no les gusta la plata, es como, sí tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no está lanzado el Virtual Console en la Switch, y digo, por ahí esto tiene un poco que ver con el plan de acción de Nintendo de, dado que después de un mes tiene casi 1 millón de consolas en el mercado y es oficialmente hoy la consola de Nintendo que más rápido se vendió en su historia, me parece que Nintendo está considerando un pequeño reenfoque hacia la Switch y en el caso, como vamos a ver a continuación en la Direct, un poco en la 3DS también, reenfocar sus esfuerzos y dedicarle más tiempo a estas dos consolas. Y por ahí sí, quién te dice, a fin de año o cerca de fin de año, como hicieron con la NES, por ahí sacar una nueva tanda de esta, sacar una Super NES Mini, como decís vos, o habrá que ver qué es lo que pretenden hacer. Porque también, si por ahí anuncian una nueva tanda de NES Mini o las NES Mini para fin de año, se estarían comiendo un poco de su propio mercado a la hora de promocionar la Switch con ofertas navideñas y demás. Entonces, sí, digamos, si vamos a especular sobre esto, yo imagino que va a ser como decía, año pasado fue la NES, este año será la SNES, después capaz el Nintendo 64. No creo que vaya más allá porque después pasa a medios ópticos y implica tener una memoria interna bastante grande, uh-huh, tener muchos juegos. Pero sí podría ser quizás una portátil, tipo un Game Boy, whatever. La veo difícil, pero podría ser. O quizás que el de Super NES tenga de alguna forma... El de SNES tenga de alguna forma algo como el Super Game Boy. O algo. No sé. Pero bueno. Vamos a cerrar ahí. Decir básicamente... si quieren una, búsquenla antes de que la cobren 18 mil trillones de pesos. Es probable, sí. Sí. Y continuaremos con el calendario que dice que el día martes 18 de abril tenemos el Full Throttle Remastered para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita, el Guardians of the Galaxy de Telltale Series, episodio 1, Tangled Up in Blue, para Windows, Mac, PlayStation 4 y Xbox One, y Android y iOS, lo tenían en el renglón de abajo ya. si no entraba. Sí, mal. Después tenemos The Disney Afternoon Collection para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que esta era una colección de juegos de ciertas series de Disney, ¿no? Sí, estaba el DuckTales, el... Ay, ¿cómo se llamaba? Los de NES eran. Sí, eran todos de NES. Creo que okay. Había uno de Mickey. Sí, el Mickey's Castle, no sé qué, ¿no era? No, el Castle of Illusion no era. Era otro. Okay. El Rescue Rangers, el Chip and Dale Rescue Rangers. Y uh-huh. Darkwing Duck. Ok. Y había uno más, creo, pero no me lo acuerdo. Bueno, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Después tenemos The Silver Case para PlayStation 4, que no me suena. Visual Novel. El primer juego dirigido por Suda51, una Visual Novel, aventura japonesa, que uh-huh. va a salir remasterizada para PlayStation 4. Ya salió para PC hace un par de meses. Así que esto tiene arte nuevo y todo, imagino. Sí, sí, por supuesto. No sé de qué consola era el original, pero creo que era Saturn o PC. En su momento. Igual siendo una Visual Novel, lo volvés a dibujar en HD. Exacto. Bien. Y por último, de ese día, martes 18, tenemos el Wonder Boy de Dragon's Trap para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El viernes 21, por otro lado, tenemos el Micro Machines World Series para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es ese que vimos hace un tiempo el trailer. Y tenía algo de tipo agarrar armas y disparar y boludeces. Uh-huh. Que no estoy seguro de si hay gameplay para ver, porque el primer trailer era medio cinemático. Sí, habría que buscar. Así que, sí, hay que chusmear para ver qué onda. Pero bueno, eso es lo que sale esta semana. Y podemos ir pasando entonces a el Hot Coffee, que tuvimos que volver a desplazar el tema que teníamos de Santi Rod. Lo dejamos en nuestro documento de cosas pendientes y lo abordaremos cuando podamos, pero siguen habiendo noticias medio importantes que discutir, así que Santi, no te nos ofendas, está ahí, vamos a hablar cuando podamos. Sí, idealmente, si no hay demasiadas noticias, dejemos de prometer cuando, un día, bueno, vamos a hablar. Un día aproximadamente. Tenemos otro tema más que tal vez, o sea, por eso, los temas también a veces son relevantes con las noticias de la semana, entonces a veces tenemos que repriorizar, inclusive a pesar de que los recibimos en otro orden. Cuando podamos, Santi, lo vamos a hablar. Creo que lo tocamos tangencialmente cuando hablamos lo de Pyro. Y casi todos los días cuando lidiamos con gente que no le gustan los juegos viejos y nos da bronca. Así que sí, algún día hablaremos media hora sobre eso. Eso. Pasamos entonces al Hot Coffee. Estamos de vuelta acá en el Hot Coffee, donde vamos a hablar de la Nintendo Direct de esta semana pasada, en la que hubo bastantes refreshers, ¿no? De juegos que van a salir que ya se sabía y algún que otro anuncio quizás. Más que nada, fechas de salida fueron los anuncios más importantes. Sí. Y nada, tenemos bastante para recorrer, así que arrancamos por el principio. El Hey Pikmin para 3DS. Ahora viene un montón de juegos 3DS seguidos. Después pasamos a la Switch. Empezando de lo de 3DS, Hey Pikmin es un juego 2D plataformero de Pikmin. Ya se había anunciado, no sé si había mostrado gameplay antes, pero ahora se mostró un poco. No que yo recuerde. Se había mostrado muy brevemente. Se había anunciado porque era, digamos, un nuevo Pikmin que uh-huh. está por salir para 3DS, pero no habían dicho fecha ni nada. Creo que había sido en la última Direct del año pasado que se había anunciado o algo así. Creo que en la E3 del año pasado. No, sí, tenés razón. Me parece que fue durante la E3, sí. Sí. Pero bueno, básicamente, sí, es un side-scroller. Vas a poder tener Pikmins que te van siguiendo y revolearlos y usarlos para distintas cosas como siempre, pero con la característica de que está visto de costado en vez de la típica vista isométrica de todos los Pikmin. Aparentemente la mayoría de la interacción va a tener que ver con el touch para poder revolear los Pikmin y todo eso. Supongo que igual vas a poder apuntar con la palanquita y eso. Pero eso es curioso porque obviamente la pantalla de arriba no tiene touch. Así que hay que ver cómo aprovechan el espacio realmente. Si es un tema de visualizar el área de juego o si van a tener menús y cosas apareciendo en la pantalla de arriba. Claro. No sé cómo lo van a aprovechar. la pantalla de la 3DS de arriba es más grande que la otra. Así que es una elección medio curiosa, la verdad. Pero bueno. Pasando a lo siguiente, tenemos el Ever Oasis. Este juego de RPG medio clásico con un estilo visual un poco particular. Así, una mezcla entre quizás el estilo que estuvo marcando Square Enix después de las remakes de Final Fantasy 3 y 4, pero un poco tuneado al algo más anime contemporáneo, si querés. Sí. Como un poco más colorido, un poco más más estilizado todavía que lo que era antes, que quizás el anime más clásico era un poco más homogéneo, y hoy hay como animes y mangas que tienen estilos muy, muy locos en sí mismos. Me hace acordar un poco, diría, al manga de Saber Marionette. No sé si lo leíste el manga, pero era como un... No, vi el anime un par de capítulos. No sé si el arte es... Asumo que el arte será similar. Sí, digamos, la protagonista, no me acuerdo el nombre, pero la que tenía el cascabel grande en la cabeza. Sí. Esa en particular quizás es la que siempre dibujaba más deforme de todas. Y el manga es todo así, digamos. Ok. Pero bueno, nada. Pero bueno, no importa. Cuestión que este es un RPG clásico en el que podés medio construir tu pueblito y boludeces medio nintenderas. Y nada, tiene una estética muy ambientada en el desierto, entonces no sé cómo van a evitar un poco que sea medio monotemático, honestamente, porque no vi que hubiera mucha variedad de escenarios eso. Pero... tiene pinta para los que les gustan los RPGs. Mira, japoneses y las cosas nintenderas. No estoy del todo seguro, pero creo que esto fue más un anuncio o la confirmación de que había un nuevo Ever Oasis en desarrollo para 3DS que una especie de rundown sobre todas las cosas que hay en el juego. Sí. Sí, la verdad es que no se mostró mucho en particular que recuerde. Debo decir que cuando digo que recuerde, esto lo vi el viernes a las 3 de la mañana teniendo mucho sueño. Así que puede ser que no recuerde todo, pero bueno. Bien, perfecto. Bien. Siguiente, Monster Hunter Stories. El RPG de Monster Hunter saldría en nuestra primavera de acá de Argentina, otoño del hemisferio norte. Si les gusta Monster Hunter, les gustan los RPGs japoneses y todo eso, exacto, ahí lo tienen. Esta es una de esas cosas que no recuerdo si anunciaron mucho al respecto. Sí, habían mostrado un poco en la E3 del año pasado y habían venido mostrando el año pasado, digamos, no te digo con super constancia, pero un par de veces se mostró. Sí, pero digo, no, en esta direct solo recuerdo un tráiler así. No, sí, un tráiler confirmando la fecha de salida más o menos, que es justamente primavera 2017 para nosotros, y nada más. Bien. Yokai Watch 2 Psychic Spectres sale también en nuestra primavera. Ya se sabe también bastante sobre esto desde antes. Va a tener las dos versiones, porque Pokémon... Y nada, sí, Yokai Watch. Habían dicho que de hecho la versión, digamos, entre comillas, definitiva del juego era esta, porque aparentemente había salido un Yokai Watch 2 hace un tiempo, pero que esta versión era como la que tenía todas las cosas adentro y estaba toda súper completa y demás. Claro, no me avivé que sí. Sí, ya había salido el Yokai Watch 2 con las dos versiones y esta es otra. Bien. Es como la Pokémon Yellow, digamos. Claro, una cosa así, probablemente. Bien. Sí. Ok. Después. Concept Revolt. No estoy seguro sobre este cuál era. Era uno que viene de Nipponichi Software. Pero no me acuerdo de qué trataba. Creo que es un JRPG o algo por el estilo. La verdad que no le di mucha pelota porque como yo no tengo 3DS, es como, bueno, acá viene el momento de cosas de 3DS, así que voy a mirarlo porque hay que mirarlo. Pero lo importante es que sale el 29 de agosto. Tiene pinta de juego de cartas medio RPGístico. Sí, era eso, era una mezcla entre board game y juego de cartas para 3DS, que sale justamente, como decía, el 29 de agosto. Y después tenemos el RPG Maker Fest, que sale también para 3DS el 27 de julio. Es el RPG Maker. Que se supone que vas a tener una forma de compartir. Creo que es a través del juego online. Vas a poder distribuir el juego que armes con, para que tus amigos lo jueguen. Sí, y no va a ser necesario comprar el juego para jugar estas campañas o estos niveles o lo que sea que se hacen en el RPG Maker. Supongo que sí, juegos. Eso es interesante. Escuché de gente que ha empezado históricamente así como una, no te digo una carrera de game development, pero ha empezado a tener interés por eso a través del RPG Maker original en PlayStation 1. No necesariamente de acá, tipo escuché en podcasts y eso. Uh-huh. Por ejemplo, Griffin McElroy decía que lo usaba y de ahí salió que ahora hace el podcast de rol y todo eso. Pero nada, es interesante. No sé si 3DS hoy no es una consola un poco relevante para algo que necesita tanto tiempo de inversión. O sea, por ahí lo hubiera sacado si hubiera sido este developer en la Switch, sabiendo que están en el principio de su ciclo de vida, para que la gente pueda ir haciendo juegos y sacando todo el tiempo y que con el tiempo siga vendiendo y vendiendo el juego. Porque si lo sacas hoy y la 3DS muere, ponele que estoy siendo muy optimista, en 2 años, no vas a tener más de 2 años de venta, básicamente. Claro. Entonces, no sé, es como que es un sleeper hit como cualquier juego que tiene editor grande y poco juego en sí mismo. Es como que necesita que la gente genere contenido. Uh-huh. Y me parece que hubiera tenido más sentido sacarlo en la Switch. Pero capaz lo sacan después, qué sé yo. Este sale el 27 de julio. ¿Junio? Sí. Junio, perdón, sí. Después tenemos el Miitopia para 3DS. Sale este año, no se sabe cuándo. Nada, un juego que tiene un poco que ver con el Tomodachi Life y todo eso. Cosas con Miis y boludeces. Creo que tenía un poco también de RPG, como el... Sí, es un RPG que tiene un par de condimentos y de cosas extra. Lo loco sí. Es que puedes jugar con los Miis, ya sean de tus amigos, ya sean de... por lo que se vio ahí, no creo que estén disponibles en forma pública, pero seguramente si tienes lo suficiente tiempo libre, puedes crear a todas las personas de Nintendo. De hecho, ojo, hay uno que creo que sí... Mazo, porque si vos tenés prendida el si vos. Primero, si vas a la E3 y te cruzás con Reggie, obtenés el amigo de Reggie. Ah, ok. Y segundo, que si tenés prendido la internet durante eventos de Nintendo, muchas veces te descarga por internet amigos de los Miis. Developers. Y, digo, sí, Miis, no amigos. De los distintos developers ejecutivos, o ejecutivos. Cuando hay directs importantes suele pasar, y también en la E3 y todo eso. Yo tengo a Reggie, tengo a Iwata y un par más que tipo aparecieron así. Creo que tenía a Reggie Filsamek, que era igual que Reggie. pero tenía como una Nintendo así en la cabeza, medio loco. No sé, una NES, digamos. Claro. Creo que era así, no sé. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Sale, no dice cuándo sale. Sí, el 19 de mayo. Este año. Sí, sale el 19 de mayo. Lo que pasa es que en estas 3Ds, en esta Direct, anunciaron el Season Pass / DLC, del cual un porcentaje va a ser gratis y el otro porcentaje va a ser pago. La parte que es paga se puede comprar individualmente o en un paquete, o si no, comprar ahora el Season Pass y lo tenés disponible en el momento en que se va desbloqueando a medida que lo vayan sacando. Sí, es bastante similar a cómo funcionó con los últimos Fire Emblems, que ya tenían también DLC gratis y pago. En general, el DLC gratis son algún que otro mapa y quizás algún personaje. Cada tanto se baja de viejos Fire Emblems que te lo cruzas en el mapa y puedes destrabarlo. Sí, a reclutarlo y eso. Sí, probablemente estos sean más, como decían, nuevos dungeons y eso, porque recordemos que el Shadows of Valentia es una remake del 2, que es el único Fire Emblem que tiene dungeons y cosas de esa forma. Como que vas recorriendo ambientes y después entras en la batalla, en vez de ser tipo elijo en el mapa y hago un nivel y después historia. Pero bueno. Bien. Después tenés el Team Kirby Clash Deluxe para eShop, que es... es gratis, es free to start. Después puedes comprar boludeces. No estoy seguro cómo es el sistema, el esquema de negocios. Básicamente es parecido al juego de Kirby tipo Smash que habían hecho con el motor que hicieron para el Smash, que venía en el Triple Deluxe. Recordemos que el Triple Deluxe venía con el juego principal, con ese juego de medio Smash de pelea y con otro juego que jugabas con King DDD, que era medio de ritmo. Entonces es parecido al juego ese tipo Smash. Y nada, este se puede bajar de forma gratuita y después de alguna u otra forma darle platita para obtener cosas que no estoy seguro de cómo es directamente. Pero bueno, se puede jugar hasta 4 jugadores, tengo entendido, no sé si más. Y ya nada, está disponible para descargar y jugar, etcétera. Sí, bien. Continuando, tenemos el Kirby's Blowout Blast. Que sale este invierno para nosotros, verano para el hemisferio norte, también en el eShop exclusivamente. No sé si te acordás de este, yo no tengo presente. Ese era un juego de Kirby. Sí, pero era... tiene pinta de ser minijuegos si sale solo en el eShop, porque... es posible. Los juegos de Kirby suelen ser standalone releases, digamos. No recuerdo ahora exactamente de qué iba. Sí recuerdo que por el 25 aniversario justamente de Kirby están planeando un nuevo juego de, de para 3DS de acción multiplayer que van a, asumo, revelar próximamente, idealmente en la E3, sino más adelante. Para, porque acá estoy revisando el Clash Deluxe, que es el que hablábamos antes, ¿no? Tiene cooperativo, que eso no me lo acordaba. Ok. Peleas contra voces y eso, así que quizás es de lo que estás hablando. Y el otro, no tengo idea de qué garcha es todavía. Así que mala suerte. Bueno. Es un juego de Kirby. Continuando. Sí. No, digo, el último juego de Kirby que anunciaron ahí fue por el 25 aniversario. Ah, sí, bien. El cual todavía no se sabe nada, pero que va a ser un juego multiplayer y de Kirby y de acción. Está bien, por cambiarme de tab para buscarlo no había entendido que era otro más. Bien. Bueno, 3 juegos de Kirby, uno de los cuales sabemos que es, 2 que no tenemos idea. Así es la vida. Por último, para 3DS tenemos el Bye Bye Box Boy, que es... Box Boy, tengo entendido que ya tenía 1 o 2 juegos. Sí, hay 2 juegos anteriores, o 3. Sí. Sé que los hace, o por lo menos eso dijeron en la Direct, hay una versión que está hecha por HAL Laboratories, que son los que hicieron Kirby. No sé si todos los Box Boy los hace HAL Laboratories. No sabría decir. Sí escuché que, entre comillas, Box Boy School de la gente de Giant Bomb. Así que a mí suele alcanzarme con eso. Pero nada, es como un plataformero que te permite hacer algunas cosas de... spawnear cajas en el mapa y manipular un poco el ambiente para moverte a través de distintos lugares y esquivar peligros y eso. O sea, como puedes hacer puentecitos o puedes hacer una especie de habilidades que te permiten moverte de formas locas. Claro. Con esas cajas. Bien. Pero bueno, es un plataformero, básicamente. Después, sobre amigos, tenemos que salen nuevos Zelda amigos que son de... eran... Estaba el Link de Ocarina, creo. Okay. Estaba el de Twilight Princess y había otro Link más, que eran, digamos, de 3 juegos anteriores de Legend of Zelda. Esos salen el 23 de junio. Y después tenemos la última tanda de amiibos del Super Smash Bros., que es Cloud, Corrin y Bayonetta, que van a salir en 2 versiones cada uno. Van a estar disponibles a partir del 21 de julio. Y... por supuesto, ya dijeron que va a ser de supply limitado y va a haber algunos que van a ser exclusivos de algún retailer en particular, así que métanselos en el centro del ojete. Bien. Sobre todo porque quiero los 2 de Bayonetta y no, seguramente no los voy a tener porque van a salir infinimillones de plata, porque van a ser 2. Bien. Me gustó el de Cloud tipo Advent Children, está bastante zarpado, pero nada, whatever. Podrían haber hecho, aunque no esté en el juego para nada, tipo a Barret, que era más copado para hacer un muñequito. A Red 13 o algo de eso. Bien. Pasando a la Switch, tenemos menos fecha de salida, pero bueno, un poco más de juegos. Tenemos el ARMS, sale oficialmente el 16 de junio. Hubo así como un trailer mostrando un personaje nuevo, que era una minita que en este momento... No me acuerdo absolutamente ninguna característica de ella. Es, pero... Se llama Min Min y tenía en la mano izquierda un dragón y en la mano derecha un coso que pega loco. Sí, y podía pegar patadas también. Podía deflectar golpes con las patadas, sí. Era un counter medio loco, sí. Bien, después anunciaron un Joy-Con amarillo banana, básicamente. Sí, para el ARMS, justamente. Sí, y un battery pack, que es lo más estúpido e inútil que vi en mi vida, que se le ataché atrás al Joy-Con y básicamente te deja ponerle dos pilas AA para extender la batería, que es lo más al pedo que vi en mi vida, porque si vos usas la Switch normalmente no se te acaban nunca los Joy-Cons, nunca se me acabaron, nunca vi que estuvieran baja batería. Usé la batería entera de la tablet y los Joy-Cons tenían poca batería. La puse a cargar, saqué los Joy-Cons, los puse en el control y seguí jugando 2 horas más y no tuve ningún problema. Entonces no sé qué carajo, para qué, no importa. Sí, pero bueno, supongo que para gente que tiene muchos Joy-Cons y no tiene tanto lugar donde cargar o lo que sea, puede ser. Pero comprate cargadores de Joy-Con y dejate hinchar las bolas. Sí, la cuestión es que tanto el ARMS como los Joy-Cons nuevos como el Battery Pack sale todo el 16 de junio. Uh-huh. Después tenemos la confirmación de que el Mario Kart 8 Deluxe sale el 28 de abril. Mostraron prontito un poco más cuáles son los nuevos modos y demás. Es interesante que le agregaron más cosas al multiplayer. De hecho, extendieron la capacidad de gente que puede jugar en el multiplayer de 8 a 12 en lo que es módulo abierto. Sí, en local, decís. No. En online, me refiero. Pero en online ya se podía 12. ¿Se podía 12? Sí. Sí. Lo que sí escuché es que podés hipotéticamente, creo, jugar hasta 12 local, pero necesitas un hotspot. Como que la consola soporta conectarse a 8, pero no sé si cuando decían lo del hotspot estaban refiriéndose a que técnicamente haces un lobby online o no sé cómo funciona. Me parece pero que sí, bueno. Que vos, porque de hecho tenés la habilidad de crear un lobby online y solamente invitar a tus amigos, donde vos ahí podés cambiar las reglas y demás y podés... Entonces era solo alguien mencionando que de última, si tenés un wifi ahí lo haces. Claro, te puedes customizar todas las reglas y demás. Mostraron un par de escenarios del Battle Mode. Son escenarios de Battle Mode como Dios manda, no son la verga que habían hecho en el Mario Kart original. Mostraron también que tenés la capacidad de usar doble ítem, lo cual está bueno porque volvió del Mario Kart 7. La verdad que está bueno porque es un, digamos, la verdadera versión final del Mario Kart 8. La verdad es que tengo ganas de volverlo a jugar. Me parece que poder jugarlo on the go rinde y me parece que es un juego que amerita... Que realmente está bueno para tener en esta consola, más allá de... Bueno, tenés pocos juegos, así que cualquier juego está bueno. Digo, es un juego que está bueno que salga tan temprano en la vida de la útil de la consola, porque siempre es un juego en el que puedes caer cuando viene alguien a jugar. Y siendo justos, hay que decirlo, si bien el Mario Kart 8 fue uno de los juegos que más vendió en la consola anterior, en la Wii U... un juego que vendió mucho en la Wii U fueron 7 u 8 millones de copias de 13 millones que había. Hoy, teniendo en cuenta que muy probablemente la Switch pase en cuanto a ventas totales a la Wii U, se me ocurre que va a vender bastante más de lo que vendió originalmente el Mario Kart. Sí, y aun cuando mucha gente mucha gente que tiene la Switch puede haber tenido la Wii U, me parece que muchos van a volver a comprárselo. Sí. Porque es más atractiva la idea de jugarlo en la nueva consola, siempre porque consumismo y porque además trae estas cosas nuevas, tiene mejor frame rate, según dicen. Vas a poder jugar, digamos, en split screen a 60, lo cual es zarpado. Sí. Creo que hasta 2 jugadores habían dicho, no sé si los 4, pero bueno. y esta posibilidad de llevártelo con vos y jugar en la casa de alguien tipo... en LAN directo está muy bueno, entonces rinde, honestamente. Sí. Por último, creo que ya está basta de la mentira. A partir del próximo Mario Kart, póngale Super Smash Racer y se acabó, porque... Sí, qué sé yo. No sé, el Mario Tennis tenía Donkey Kong y un par más, creo. Y pero acá ya están los Inklings de Splatoon, está Link, está la minita de la minita perro de Animal Crossing, sí. Es como ya fue, boludo, o sea, ponele sí, a Mr. Robot, ponele a la gente de Fire Emblem y listo, ya dejémosle joder. Sí, qué sé yo. O empezá a poner gente de otras licencias y poneme ítems de otras licencias. Claro. Capaz. Ya empieza a joder mucho con la fórmula. O sea, si vas a cambiarle el nombre, obviamente, métele de todo. Si vas a preservar la fórmula, no, porque son todos ítems de Mario, básicamente, sí. Todavía. No sé, eso como que podrían empezar a pensar en incorporar otras cosas. Poné a Samus y poné el Freeze Beam y listo. Y se rompe todo para siempre, claro. A la mierda forever. O me pones a... Sí, bueno, eso no sería third party todavía. Ponele, por ejemplo. Pero puedes poner a Simon Belmont y que tenga un látigo y vas tipo... ¡Huyá! Y cosas así. Pero whatever. Bien. Pasando a lo siguiente, hablando de parar con la mentira, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers sí, sale el 26 de mayo. Nada, es la versión HD Remix, ¿se llamaba? Sí, el HD Remix hecho para Switch. Sí, hecho para Switch. No sé si tiene algún cambio más que ese. El super nuevo modo ultra novedoso en primera persona que puedes tirar Hadoukens, boludo. Bueno, que se maten. nada, podés switchear entre los gráficos originales y los nuevos, que son hermosos, pero también tienen el problema que yo observo cuando veo la remaster de Monkey Island de... dibujé 3 frames en super alta definición, uh-huh. Y me doy cuenta de que no interpolan una mierda porque soy un pelotudo. Es tipo, sí. Bueno, no importa. Pero vos ves screenshots y cómo se ve, papá. Sí, ¿verdad? No, tal cual. Pero bueno, con el arte de Udon, la empresa que hace hoy en día la mayoría de los artbooks de Japón. De Capcom. Básicamente. Bueno, de Japón también, pero casi todos los de Capcom son de ellos, sí. Hoy. O sea, ellos están haciendo mucho del arte conceptual para la mayoría de los juegos de Capcom. Sí, son editados y publicados la gran mayoría por Udon, sí. Sí. Bien. Pasando a lo siguiente, Minecraft para Nintendo Switch. Sale el 11 de mayo en eShop y seguro que va a vender como pan caliente. No sé si tendrá alguna situación de skins únicos como lo hacen en Xbox. Va quizás a tener el pack exclusivo de Nintendo dentro de... Porque bien. Ya salió para Wii U también el Minecraft. Entonces van a, digamos, reversionar el parche este de cosas de Nintendo. No dijeron nada más al respecto. Sí dijeron que va a haber una versión física eventualmente down the line, pero que por el momento digitalmente a través del eShop en el 11 de mayo. Ese puede ser también un lindo juego para tener portátil. O sea, eso es lo que tiene la Switch, ¿no? Que le agregás un componente portátil a algo que quizás ya tenías en otra consola. Entonces es como que hay ciertos títulos que se prestan más a ser jugables en la Switch, me parece, por una cuestión de decir... No necesito estar en mi casa enfrente de la tele para jugar esto, y eso está bueno de por sí. Como que le añade un poquito de valor. Bien, pasando a lo siguiente, Neo Geo Arcade Archive sigue agregando juegos distintos. Sí, hay como una lista de 10-15 juegos, que entre los cuales estaba el Samurai Shodown 4, que bien. Iba a estar disponible a partir de ese mismo momento de la Direct. Eso está bueno. Y un montón de juegos más. Sí, después al final de todo esto, recordame que te avise, que te cuente algo del eShop que me olvidé de decir. Bien. Pero bueno. Después de eso, Sonic Forces sale en Holiday 2017. Hay un nuevo personaje que no me acuerdo si lo mostraron o no. Lo muestran de espalda un microsegundo. En realidad muestran un poco más de Classic Sonic. O sea, tiene el Sonic moderno, el Classic Sonic y aparentemente hay un personaje nuevo más extra que lo muestran un segundo de espalda y tiene pinta de ser una suerte de coyote barra pantera barra algo por el estilo. Pero sabes que un coyote y una pantera son súper distintos, ¿no? Sí, porque pero ellos los dibujan iguales. Bueno, ok. Igual, si hay algo que no necesitaba Sonic, es un nuevo personaje. Así sí. Que ya puedo prever desde ahora que va a ser una poronga como observador externo de la saga. Te lo dejo casi que firmado, Maxi. yo no quiero tirarte abajo la vida, pero sí las expectativas, así después no sufrís. No me hace falta porque teniendo Sonic Mania, el Sonic Forces no me interesa, así que... Perfecto, y hablando de eso, Sonic Mania sale en verano de allá o invierno de acá. Sí, mostraron brevemente un poquitito más de un par de zonas, lo cual me eleva el chocolate ad infinitum y no se puede esperar mucho más porque... La gente lo pide y el clamor popular lo demanda. Bien. Acá es donde empezó a pegarme el sueño y alguno de estos juegos no termino de recordar qué se mostró y qué no. No hay problema. Algunos me acuerdo así un poco que... más que otros, pero sí. Bien, el Project Mekuru no tengo la más puta idea de qué es. Directamente se ve que ahí directamente cabecea a lo loco. Es un juego que es 4 jugadores donde básicamente tenés un tablero en pantalla que se ve de forma isométrica. Lo que tenés que hacer, cada uno de esos personajes tiene un color, le pegan culazos al tablero y eso ilumina cierta determinada cantidad de bloques en el área. El objetivo final del juego es iluminar la mayor cantidad de bloques de tu color, luchando en contraposición del resto de las iluminaciones culísticas de los otros. Aparecen power-ups en algún momento determinado de la partida. Esos power-ups afectan de formas variadas la capacidad de que vos puedas iluminar con tu culo determinada cantidad de paneles en el coso. Perfecto. Se puede jugar tanto online como local multiplayer. Solamente fue el anuncio de que existe este juego. Eso es un work in progress, el título también, pero que aparentemente va a ser lanzado en algún momento de este año. Bien, eso es japonés claramente. Esto es Japón. No está confirmado para Occidente, pero asumo que al haberlo mostrado, si lo mostraron en esa direct, en esta direct sí, va a estar confirmado en algún momento. Bien. Después mostraron algo de Fate Extella, que tampoco estoy seguro de qué onda, pero asumo que Fate, tiene que ver con la saga. De hecho ya salió a principio de año para Play 4, va a salir para Nintendo Switch. La única diferencia es que va a tener todo el DLC que había salido hasta el momento para Play 4, va a venir todo incluido dentro del mismo paquete, y creo que va a tener un traje o dos exclusivos de Switch nada más. Pero es básicamente el mismo juego. Esto es del anime de Fate, ¿no? Esto es, en realidad... Fate Stay Night, Fate Zero, todo eso. Sí, esa saga, digo. Se desprende de ahí, exactamente. Está bien. Sí, igual tengo entendido que venía de una visual novel antes. Sí, la visual novel es el trabajo original. Esa visual novel después se adaptó a anime. De eso salió una precuela. Y de eso salieron dos juegos de PSP. Que uno es Fate Extra y el otro es Fate CCC o algo así. Neko sabe más de esto. Sí, sí, hablamos de eso el otro día. De hecho, cuando comimos con hijos de puta antes del capítulo anterior. Exacto. Y ahora sale Fate Extella, que salió para Play 4 y ahora está disponible para Switch a partir del 25 de julio. Bien, después tenemos el Disgaea 5 Complete para Switch el 23 de mayo también. Básicamente la saga de Disgaea, para quien no sabe, es un Tactics que tiene bastante comedia. Tiene ese pingüinito loco que en algún momento salió un juego de PSP y todo el mundo estaba loco con ese pingüinito. Tenés unos ataques ridículamente pelotudos en los que salen números para todos lados. Y yo siempre me acuerdo cuando vi el trailer del Disgaea 3 y básicamente podías con un personaje agarrar a otro personaje que agarraba a otro y les levantabas a todos en una torre gigante de personajes y directamente hacías como un Captain Sword así que rompía todo tirando así una columna de personajes en la cara del enemigo, y eso fue como ok, esto puede ser interesante. Recordemos que los Disgaea están saliendo todos en PC si quieren chusmear esa saga. Así es. Así que nada. Por el momento si no tienen idea de qué estoy hablando, lo googlean y van a encontrar al toque. Sí, por el momento los únicos disponibles en PC creo que son el 1 y el 2. Pero sí, eventualmente pero van a terminar saliendo todos. Muy probablemente. Claro, están como porteando la saga. Pero bueno, sí, el Disgaea 5 Complete, 23 de mayo. Después tenemos el Puyo Puyo Tetris para Switch también el 25 de abril ya. Bien, que hay un demo disponible en este momento. Este juego se había anunciado desde antes de... O sea, se anunció en el evento de principio de año de la Switch. Y nada, la verdad que se veía bastante interesante. Así que... Nada, es como que vas switcheando entre jugar a Puyo Puyo y al Tetris y es competitivo, sí, es muy y es una loco. Locura. Sí, se ve bastante interesante. Así que copado. Bien, después tenemos para nuestra primavera o otoño del hemisferio norte, si no, el Monopoly, porque why not. La verdad que cuando vi eso dije, ¿qué está pasando en estas direct, por el amor de Dios? Y bueno, a veces hay que agarrar de arriba y a veces hay que agarrar de abajo del barril, tipo. Sí, pero no, o sea... Volver un poquito, Maxi. Si dejás lo peor para el final o empezás con lo peor, la gente se va a hinchar las bolas, tenés que meterlo en el medio. Sí, pero bueno, ya lo sé. Bien. Nada, lo loco igual del Monopoly es que puedes usar la pantalla como tablero y jugar con... tipo con gente en local, no es solo online, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y generar peleas familiares hasta que alguien revolee la Switch contra la pared, que es, digamos, la resolución final es más triste, pero el momento es menos dramático que dar vuelta a la mesa con el tablero. qué sé yo. Continuando, Rayman Legends Definitive Edition sale también este año. Rayman Legends es un juegazo de la hostia y está muy tremendo. Bueno que esté disponible en la Switch. Es un plataformero hecho y derecho que si no lo jugaron nunca es una buena oportunidad para tenerla en el bolsillo del caballero con bolsillos grandes o la cartera de la dama. Y nada, la verdad que está muy bueno. Tenemos después el Cinemora EX, que fue una sorpresa total para mí. No sé si había rumores de esto o no. Sí, pero... se había filtrado en el rating board de Brasil, creo que había sido, que había aparecido una catalogación para Cinemora EX para Nintendo Switch. Así que... bien. Pero fue tipo un día antes de la Direct, o sea, claro. Nada. Sí. Sí, digo, ni llegamos a discutirlo, nada. Pero nada, Cinemora ha sido un shoot 'em up que me gustó mucho en su momento. También en su momento, lo hemos hablado acá en el programa, no he entendido una chota porque tiene viaje en el tiempo re loco y tenés que leer lo que te van diciendo mientras te cagan a tiros. Sí. Es un poco complicado, que aunque supieras japonés tenían idioma medio inventado. Así tenía que te idioma inventado, así que te metías el japonés en el ojete. Claro, entonces era como un poquitín jodido, pero tenía ambientes hermosos, naves y aviones muy copados. Sí, la historia era bastante interesante. La historia interesante, un lindo mundo. Los personajes eran animales antropomórficos que tenían un estilo de arte bastante copado. Y nada, la verdad es que le daría otra jugadita quizás en la Switch, por decir, tengo otro juego más yuppie. Como que esas cosas que te digo que se prestan para jugar donde sea. Sí. Pasando a otra sorpresa que había, la verdad que lo vi y fue como, ah, mira, qué loco. El Battle Chasers Night War sale en nuestro invierno o verano de allá, justamente. Primero sale en Switch, lo cual fue más sorprendente todavía. Sí. No sé si Nintendo habrá puesto platita o si ellos le habrán dicho a Nintendo... che, hagamos algo, o qué onda. Pero bueno, Battle Chasers es una historieta que me la debo todavía, pero hay mucho culto, muchos seguidores de culto atrás de ella. Y dicen que es buenísima. Y el juego tiene todo el look de la vida, se ve hermoso. Recordemos que el arte del juego lo hace John Madureira. Joe Madureira, el artista de, entre otras cosas, Darksiders y el cómic original, obviamente, de Battle Chasers. Pero nada, además de ser arte de Joe Madureira, es como que los chabones encontraron la forma perfecta de trasladar ese arte 2D del chabón, que es bastante loco y particular. Sí. Y no tan trasladable al 3D. Lo trasladan al 3D, perfecto. Entonces es increíble. El juego tiene una perspectiva tipo Diablo, pero se juega más tipo un JRPG por turnos. Sí. No sé si, no me acuerdo ahora si era Active Time Battle o si era turnos. Creo que era turnos posta. Ok, pero creo que tenía iniciativa. Ok, como que puede ser. Primero uno mío y después el que sigue. O sea, no era uno y el otro. Claro. No era una facción primero y la otra después, o uno y uno. Era iniciativa, me parece. No importa. Cuestión que. Zarpado, se ve hermoso y también una sorpresa para la Switch. Después tenemos el Payday 2, que es tipo, ¿what? Sí, de la diría nada. Diría una sorpresa para la Switch, sería un poco un understatement, ¿no? Es como, no esperaba un FPS en la Switch en el primer año ni a palos. No esperaba un FPS en la Switch, punto, o sea. No, ya sé, es que uno nunca espera un FPS en una consola de Nintendo, si vamos a ser honestos. Pero si hay algo que suele no pasar es que salga en el primer año. También, sí. Uno de ellos. Nada, está anunciado para nuestro verano. Esto ya sería... último trimestre del año. Sí. Así que nada, eso... Loco, interesante. Vamos a ver cómo se ve, cómo corre. Es un juego que... No recuerdo en qué engine estaba hecho en PC. Me mataste. La verdad imagino, que no tengo idea. La verdad que imagino que cada uno de los ports que vienen... o son gente que tiene sus propios engines. Puede ser Unreal. Es Unreal Engine. Claro, tal porque, cual, sí. De hecho. Porque el Unreal lo soporta oficialmente y muchos de estos juegos corren en Unreal. Hoy. No sé si fue hoy o ayer. Leí que hay como, si te dijera, algo así como 16 juegos de Unreal en desarrollo para Nintendo Switch. No sé si son es juegos que actualmente están disponibles en otra plataforma o si son juegos enteramente nuevos de Unreal Engine. O sea, que están hechos con Unreal Engine. Pero que son 16 juegos que están en desarrollo para Switch. Que es, digamos. Utilizan Unreal Engine. Es que realmente es un motor muy performante, de bajo nivel, o sea que permite acceder mucho al hardware, uh-huh. Que es multiplataforma y ya la tiene como plataforma válida. Entonces te conviene. Si sos un developer con cierto nivel de producción y tiempo en la industria y conocimiento para arriba, te conviene lejos. Sí, obvio. Digo, te conviene más que Unity o cosas así que no es tan óptimo y en este hardware se trabaría. Sí, creo, bueno. O sea, para la gran mayoría de los developers que tienen un cierto, digamos, pool de recursos humanos, vamos uh-huh. a decirle, el weapon of choice claramente es el Unreal Engine porque te permite sí. una versatilidad que muy pocos motores te permiten. O sea, por ahí estoy zanateando horriblemente, pero me parece que el Cinemora era Unreal. Creo que sí, pero era Unreal 3. Seguramente bien, pero... debe tener que portear el juego Unreal 4, que obvio. muy probablemente no sea ninguna cosa no sé, super ultra porque Unreal medio que se caga un poco en la retrocompatibilidad a veces, pero no sé, pero sí digo, varios de estos me parece que si leemos un poco ya son Unreal, posta. Sí. Continuando, bueno, lo de Payday, muy loco, va a tener cooperativo, no me acuerdo si decía split screen o no. No me acuerdo. Pero online. O sea, online, online y jugar en LAN también. Y como el Payday 2 hoy, 4 jugadores. Había muchos DLCs y cosas cross promotion con otras franquicias que hay que ver si pueden acarrearse o no a la Switch. Tipo, hay DLCs de John Wick, hay DLCs de un montón de cosas. Sí. Entonces, vamos a ver cuánto de eso pueden o no pasar. O si van a poner tipo máscara de Yoshi, que lo dudo porque no creo que puedas andar repartiendo escopetazos en la jeta de la gente con cara de Yoshi sin que se enoje algún japonés. Pero quizás alguna máscara más de Metroid o algo así podrían tener. Máscara de Peach. No sé. Capaz una de Bowser podría ser. Una de Bowser, técnicamente sí. Una de Waluigi, una de Wario. Ah, esa estaría. Pero si te ponen los villanos, sería interesante. Y cuando bueno. le pegas un escopetazo a alguien con un Waluigi, tiene que hacer. Porque es lo mejor del mundo. Está muy bien. Pero bueno, por ahí gorritos y pelotudeces, supongo que va a haber algo. Porque, seguro va a haber. Nada. Bien. Después de eso tenemos el Namco Museum. Vertical Mode, ¿por qué era? El Vertical Mode lo puse porque es algo que me llamó mucho la atención. Cuando vos tenés la consola en Handheld Mode, si querés, sí. algunos juegos te permiten girar la consola a 90 grados. Idealmente los juegos que son tipo Shoot 'em Ups, tipo Galaga y sí. todas esas cosas, te permiten girar la consola a 90 grados y jugar con la consola verticalmente, de forma que tenés más pantalla para ver para arriba. Lo cual me pareció loco, porque quiere decir que la capacidad de poder, digamos, renderizar el viewport de forma vertical existe dentro de la consola, o sea, lo soporta. Si querés en tu engine le decís XSX y SX y listo. Claro, sí, bueno, pero la cuestión es que lo hicieron. Si lo seteás a mano, está bien, pero digo, si lo seteás a mano, no necesariamente implica que la consola lo hace. Igual sí, no sé si lo tiene. No sé si la consola tiene giroscopio o los controles tienen giroscopio. Capaz, si lo pones vertical, usa el giroscopio del control y lo tenés que tener puesto. Y jugás con el control de costado. No sé cómo es. Habrá que ver. Ni idea. Pero es loco que lo tengan. Si lo puedes habilitar y tenés un monitor y lo puedes girar, está bueno también. Es un golazo. Porque vos sacás HDMI, o sea, si lo mandás a un monitor en vez de una tele, o a una tele y la pones de costado, porque sí, sí. Está bueno. O sea, Nada, buena onda eso, no lo tenía. Pero bueno, eso, el Namco Museum sale en verano de allá, invierno de acá, 2017. Después se avisó que el standalone dock de la Nintendo Switch sale a la venta el 19 de mayo. Sí, en realidad lo que hacen es restoquearlo porque había estado disponible, se agotó al instante y ahora sí. lo van a restoquear de nuevo. Sí, nada, se supone que la idea es básicamente para que lo puedas poner en otra tele y puedas doquearlo donde vos quieras. Uh-huh. ¿No? No sé si viene, imagino que sí, porque tenés que doquear, pero no sé si viene con su propio transformador o se vende por separado. Es una buena... Yo imagino que sí. El dock viene con su cable de poder. O sea, sin eso no puedes doquearlo. Oficialmente, así que... Claro, y sin un cable HDMI tampoco. Va, en realidad... sí, o sea, si viene solo con el cable HDMI, capaz que puedes pasar la señal de video, pero no le puedes habilitar el, entre comillas, modo de energía. El docked mode, claro, sí. Claro. No probé, honestamente, que es algo que es totalmente posible, desconectar el input de energía y conectarlo solo a la tele y ver si pasa algo. Puedo hacer el experimento después para la próxima. Pero bueno, no importa. Bien. Bien. Después tenemos... Que... Sí, acá está. Que el Splatoon US Inkling Open... que es como le llamaron a un torneo de Splatoon 1. Sí, de Wii U. Iba a abrir pronto y se iba a poder jugar torneo Yuppie con premios y pelotudeces porque Splatoon... Pero es para países que no nos incumben a nosotros. Si ustedes viven en Estados Unidos, se fijan. Y después, por último, el Splatoon 2 va a salir el 21 de junio. Julio. No, de julio, perdón. Y va a tener un modo cooperativo así medio horde mode. Que salían como un montón de atunes y te venían a cagar a tiros. Básicamente. Sí. Nada, eso fue todo lo que se mostró en la Direct. Está el link en el capítulo para que lo puedan ver, en el post del capítulo, para que la puedan ver si quieren. Uh-huh. Si no, van a Nintendo en YouTube y está ahí. Y lo ven ahí, claro. Sí, esta fue el día... ¿Qué día fue? Jueves pasado, que no tengo ahora en la cabeza el día. Fue jueves 13. No, miércoles, miento, miércoles 12. Sí, sí, si busca Nintendo Direct 4.12.2017 está de toque. Así que nada, eso fue todo lo que se habló. No sé si tenés alguna opinión en particular. A mí me parece que hubo, como se está haciendo mucho énfasis en todas las cosas que salen este año, lo cual siempre me parece una cosa sensata y copada. Nintendo y es de hacer ese tipo de cosas también, además. Sí, pero también es de hacerlo históricamente en la E3. Entonces me pregunto cuál es su estrategia para la E3. Quizás expandir sobre cada uno de estos. Me parece que sí. Quizás anunciar sorpresas o cosas para el año que viene en la E3. Total, ya te lo dijo ahora. Mira, un poco... todavía quedan un par de juegos que no se anunciaron acá, que hipotéticamente están en el plan de lanzamiento 2017, según si nos guiamos por la imagen que salió el día de la presentación de enero de la Switch. Sí. Hay un par de juegos acá que no están listados, que figuraban en el calendario 2017. Se me ocurre que durante la E3 van a probablemente mostrar más de los juegos que estén próximos al lanzamiento, todas las cosas que estén de julio en adelante. Sí. Se me ocurre que quizás confirmen algún que otro juego más que esté en esa lista, pero me da la impresión de que el plato fuerte de la E3 va a ser el Mario Odyssey, así como el Zelda fue el año pasado. Este año no tengo que hacer exclusivamente del Mario, pero el Mario va a ocupar un segmento bastante importante de lo que va a ser la E3 de Nintendo. Y seguramente ya tengamos nuestras predicciones de E3, pero yo imagino que van a ir por el lado de... o sea, me parece que están... Si yo fuera Nintendo, yo estaría esperando a que los third parties estén un poco más avanzados para de golpe anunciarte. Y tenemos todos estos third parties para vos, que ya hay varios acá, ¿no? Pero digo, como que yo le haría énfasis en la E3 a el soporte de third parties para dejar calmada a la gente, ¿no? Si se puede, si tengo cosas para anunciar, lo haría ahí. y quizás podría mostrar algo de cosas que se han anunciado pero no se mostraron, como el Fire Emblem de Switch, que no sé si tienen algo para mostrar ahora, pero por ahí pueden mostrar algún una boludez sin engine o algo. Lo veo muy difícil, sobre todo porque dijeron hay un nuevo Fire Emblem que saldría en 2018. O sea, ya que el hecho de que ellos te dijeran saldría en 2018, quiere decir que ni por casualidad van a hablar nada de Fire Emblem. Lo único que pero podrían mostrar el Musou de Fire Emblem. El Fire Emblem Musou muy probablemente lo muestren. Sí, porque ese no sé si va a salir este año, pero en teoría. En el calendario está para 2017, junto con el Xenoblade 2, junto con varios juegos que no figuran acá. Y nada, por ahí mostrás eso y mostrás una boludez tipo ticiando el que viene después, como hicieron en la de Fire Emblem, ¿no? Pero bueno, no sé. Dentro de todo, me pareció una Direct bastante positiva para el futuro de la Switch. Me parece que tiene el problema de tener cosas copadas para 3DS y te compiten entre sí un poquito. Sí. Como que no importa cómo los marketines se compiten. No, me parecía mejor que hubieran hecho una Direct solo de la 3DS y después una solo de la Switch casi. Sí, igual creo que digamos con la 3DS están como todavía medio reticentes a terminar de largarle la mano. A pesar de que nota que... No querés hacerlo, me parece que es mejor que le dedique su propio tiempo a una y después su propio tiempo a la otra que tener esto personalmente. Sí, puede ser. Porque algunos de los platos fuertes de 3DS, que no hubo tantos, pero algunos de esos, quizás en este justo hubo poquitos, pero el Monster Hunter Stories y ¿qué más había? Había el Fire Emblem Echoes. Sí. Qué sé yo, esos son juegos que estaría bueno que estén en la Switch, entonces verla en la misma conferencia y que te lo anuncien para una y no para la otra, decís... como que te hace ruido, ¿viste? Y capaz si los separás puedes tener el público de cada consola mirando lo que le interesa. Y si le interesan las dos, bueno, verá las dos, ¿me entendés? Sí. Qué sé yo, esa es mi opinión. Me parece que igual están... Ya se nota que están empezando a... En 3DS... Bueno, estos son los últimos lanzamientos grosos y el resto es... Cosas más de medianas a chicas. Y como que hay un ramp down de development de Nintendo y de empresas grandes para la 3DS porque están haciendo un ramp up en la Switch. Y se nota. Sí, obvio. Bueno, nada, eso. Me parece que para Switch tienen como un poquitito para cada quien. Quien más quien menos liga algo. Igualmente, si Nintendo mantiene, digamos, la constancia de más o menos a razón de uno por mes y pico, juego grande propio de Nintendo, tenemos Mario Kart en abril, Splatoon 2 en julio, es como si los van espaciando más o menos así y van cubriendo todo el calendario. Está bien que estamos hablando solamente del primer año, pero creo que eso le va a dar una bastante longevidad a este primer año de la Switch y va a hacer que las consolas se muevan a un ritmo más o menos constante a lo largo de todo el año, porque en algún momento va a caer un juego de Nintendo que vos vas a querer y te la vas a comprar por ese juego. Sí. Una pelotudez que quería decir que no tiene que ver con esto, sino con la Switch. Ah, con el eShop, sí. Sí. Hoy me fijé, estaba viendo, obviamente, en la típica reflexión de, bueno, se me está acabando un juego grande, ¿qué voy a hacer después? Estaba revisando el store de Switch porque dije, sigue siendo una cantidad de juegos que puedo ver en menos de 5 minutos todos y ver si quiero alguno o no. Porque estaba medio entre comprarme el Snake Pass, que vi una review y se ve interesante como juego medio puzzle, medio... ni siquiera es plataformero, pero manejas una serpiente y es medio loco. Uh-huh. Estaba medio entre eso o quizás... ver qué onda el Yooka-Laylee, que las reviews no me convencieron. Y también tenía ganas de jugar al I Am Setsuna, que no lo jugué. ¿Vos lo habías jugado? No. Bueno, no importa. Tenía ganas de jugarlo. Entonces, como vi que el I Am Setsuna en Steam estaba barato, dije, me pregunto si habrán hecho el descuento cross-platform. No lo vi en Amazon para comprar, entonces quería ver si en el eShop estaba barato o no. Me meto, reviso los juegos y tenés... En Latest Releases te muestra una cantidad de juegos... Que es, creo que son 24, ponele. Sí. Y si vas a si vas a Top Sellers, te muestra los primeros 15. Y no hay una lista de todos los juegos. O sea, ya pasó el límite de los recent releases. Entonces no puedes ver todos los juegos que hay. Tenés que buscarlos. Ok. No hay un índice en el que puedas paginar. Es ridículo. Sí, es súper choto. No sé qué mierda. O sea, si sos uno de los primeros dos o tres juegos de Switch y no estás en el top 15, como es el caso de I Am Setsuna, si yo no sabía que estaba el I Am Setsuna o no me fijaba en el sitio web de la eShop, no lo encuentro. O sea, si yo no lo busco específicamente, claro, sí, es forma boludísimo de saber. O sea, por ahí puedes verlo en las noticias de, tipo, en el canal de noticias de la Switch entrando al menú, pero tenés que bajar en las noticias, que sí tienen, no paginado, pero tienen aparentemente un endless scrolling, ¿no? Uh-huh. Tenés que bajar y de casualidad encontrar la noticia donde esté, que no necesariamente la fotito o el título te indican que ahí está el link a comprar el I'm Setsuna. Entonces es como ridículo. Yo lo había puesto en mi wishlist, entonces lo puedo ver, y fue como, bueno, lección aprendida, chicos, si quieren después comprarse un juego de Switch, métanlo en la wishlist. Sí. Pues si no, va a ser una patada en los juegos de encontrarlo. Por lo menos hasta que actualicen el eShop y lo hagan como corresponde. Sí, raro. Genuinamente raro. Es como, no te cuesta una mierda paginar eso. Y, o sea, el paginado está en la consola, en el sistema operativo, porque empezás y lo primero que haces es paginar. Así que no me digas que no te lo tenés implementado. Pero bueno, bizarro. Posta, recomendación para los usuarios. Agreguen a Wishlist las cosas que les pueden interesar después. Y nada, y no estaba en oferta, así que no lo compré. Voy a ver con qué sigo después. Pero bien. Fin de la anécdota. Bien, vamos a pasar al Special Move y vamos a cerrar ahí el capítulo con las recomendaciones de la semana. Acá estamos en el Special Mood, donde tenemos un par de recomendaciones, tres básicamente. La mía, por mi lado, es una serie de Netflix que estuve consumiendo ávidamente esta semana. Te hago sueño. Por ver hasta muy tarde Netflix, tal vez. Y esta serie es Designated Survivor. Es una... Hasta ahora una sola temporada, dura 13 capítulos, es de Netflix. Quizás es la menos super fotográficamente interesante de todas las series de Netflix. O sea, no es que tiene siempre los cuadros super lindos de tomas zarpadas de con un encuadre y una fotografía y luces y todo increíble que tienen todas las demás. Es más pochoclera, si querés, pero me parece que es bastante interesante y encara de forma bastante original lo que propone, que lo que propone es un poco cliché, que ya se exploró quizás en un par de películas con... no me acuerdo el nombre del actor, el que hace de Leonidas en 300. Gerard Butler. Entonces sí me salía, pero no estaba seguro si era. Bueno, el chabón ese había hecho Olympus Has Fallen y London Has Fallen. Y justo había salido en la misma época que Olympus Has Fallen, había salido otra que era White House Down o algo así. Sí, con Channing Tatum y Jamie Foxx, que era básicamente hacemos pija la Casa Blanca porque terroristas y bla. Sí, bueno, la premisa de esto es algo similar, pero desde otro punto de vista, y es más político, y hay intriga política, y hay investigación, y hay conspiraciones y paranoia, y está bueno. Y básicamente está Kiefer Sutherland siendo el Jack Bauer de la política. Y está todo muy bien. Está todo muy bien. Pero además de tipo tener sus momentos Jack Bauer, el chabón te tira... Como que es un buen tipo. Y es loco eso, ¿no? Porque en 24 el chabón es siempre como el soldado... El soldado que tiene un moral compass de lo que está bien y lo que está mal. Y se caga en lo que está... bien cuando tiene que hacerlo por eso, pero es como que este si toma una decisión difícil le duele, viste, y tiene como problemas en la familia por eso y cosas así. Y está bueno, es interesante. Cuestión que la peli arranca con que hay algo que se llama el Designated Survivor, que cuando hay una... cuando está el Congreso reunido, es como que dicen, bueno, si todo se va a la mierda en el país, vos sos el que queda. Y lo pusieron a él porque lo ninguneaban, básicamente. Y es como, bueno, vos sos el Designated Survivor. Y se va todo a la mierda. Y el chabón está mirando así la discusión en el Congreso, digamos. Y de golpe se corta la señal. Y es como, che, ¿qué pasó? No sé qué, qué sé yo. Y caen así como las agentes, onda, señor, no sé qué, al suelo, no sé qué, bla. Abre la ventana así y hay una explosión zarpada. Y había explotado el Congreso a la mierda. Y se murió todo el gobierno de los Estados Unidos, básicamente. Y quedó él. Entonces, él es el presidente de los Estados Unidos. Bien. Sí. Y es como, bueno. Y ahí empieza la investigación de qué pasó. Mientras que él tiene que lidiar con la opinión pública de quién es este chabón que tomó las riendas, que era tipo el creo que sería ministro de Hacienda, la traducción, no sé, pero es como el de desarrollo, ¿no? Sí, es un ministro de Sarasa. Es el, ¿no?, ministro del cuatro de copas, sí. Ponele. Pero nada, como que el chabón tiene esta situación de ser un tipo honesto posta y está en el medio de todos los buitres, entre comillas, y lo ves como se tiene que plantar a todos los generales que le dice, vamos a tirar bombas a todos lados, loco, qué sé yo, y como que el chabón tipo, no, pará, no sabemos quién hizo esto, qué sé yo, bla, y está toda la situación de, bueno, medio como que se cree que lo hizo un grupo terrorista, pero no hay 100% de resultado de que es así, y entonces el chavo no quiere hacerlo y se le planta el militar y todo el quilombo, y mientras está la investigación, que te muestran la historia de una investigadora del FBI que está viendo lo que pasó en la explosión y todo, y hay una conspiración y hay cosas, y está muy bueno, muy interesante, bastante bien encarado todo, me parece. Tiene momentos cliché, pero también tiene muchos momentos que se dan por este enfoque particularmente único que le dieron a la serie, me parece que, claro, que no muchas lo ven desde este punto de vista. La mayoría lo ve desde el punto de vista militar por ahí. Entonces hay como cosas de las dudas de la gente, de como, ¿qué onda? ¿Esto es o no es un gobierno? Tipo, hay un estado que básicamente empieza a hacer lo que se le canta el culo y dice, yo no, vos no sos mi presidente, nadie te eligió, y básicamente es un police state, así el chabón de la nada. Y el otro tiene que estar un tire y afloje con el poder a ver cómo hace para que el otro lo reconozca como presidente y deje de reprimir musulmanes porque sí. Y, claro. Y para que no lo hagan los 50 estados, ¿viste? Entonces es como... Nada, zarpado. Muy, muy buena serie y muy recomendable. 13 capítulos, está en Netflix. Designated Survivor. Eso. Bien. Yo por mi lado tengo dos recomendaciones. La primera es, según la corrección bien utilizada de Nico, digo, artistas copados hacen cosas copadas. Duda Existencial Edition, porque básicamente hay una colección de retrojaponicosas en pixel art que está muy linda y muy bonita, que se llama Nori Noirlac, y ahí entras a ese Tumblr y te aparecen 10 millones de imágenes que asumo yo deben salir de un montón de juegos y visual novels y determinadas cosas súper noventosas de Japón. Hay algún que otro GIF, por lo que estoy viendo también. Así que les dejo ahí el artículo para que lo vean. Les dejo el Tumblr también para que lo vean. Porque hay cosas bastante lindas y bastante interesantes, y pueden ver, digamos, el super color y la imagen en 16 colores, o en 32, o en 256. Sí. Puede ser que algunos sean de simplemente artistas que hacen pixel art también, no estoy seguro. No tienen fuentes de dónde es cada uno, la verdad. No, por eso digo que es eso. Así que pásense y véanlo y disfrútenlo. Y por otro lado, tengo un video que saqué. Hay uno repiléptico y me está rompiendo la cabeza. Bueno, epilepsic warning, sí, para todos. Antiepilepsia warning, entonces cuidado. Bien, y la otra recomendación es un video publicado por Sony, donde están Neil Druckmann y Herman Hulst, de Naughty Dog y de Guerrilla Games, respectivamente, charlando un rato en un bar cerca de la GDC, porque aparentemente ahí fue donde se juntaron y charlaron. Seguramente está todo súper cuidado y súper corporativamente dirigido y demás. Pero da bastante la pauta de que es una charla amigable entre estos dos chabones, donde hablan un poco de Horizon Zero Dawn y de cómo es la filosofía interna de Guerrilla, de cómo surgió el proyecto básicamente, y de más o menos a grandes rasgos cuál fue su motivación para hacerlo, qué ideas tenían para perseguir el proyecto y demás. La verdad que es una charla súper interesante, sobre todo para la gente que o está metida en desarrollo o quiere saber del desarrollo o simplemente quiere conocer los pormenores de este juego. Hay bastante charla copada dentro de ese video, la verdad que es súper recomendable. O simplemente para gente que quiere saber qué onda, cómo se generan y cómo crean estas cosas, de dónde salen y cómo nacen y a dónde llegan cuando se terminan finalmente. Fue muy loco enterarse, por ejemplo, que este juego lo empezaron a desarrollar en el año 2010. O sea, todavía no estaba ni siquiera anunciada al público la PlayStation 4 y ellos ya habían empezado a trabajar en este juego. Incluso antes de empezar a trabajar en el último Killzone, que fue el que terminó saliendo para el debut de la PlayStation 4, que fue el Killzone Shadowfall. Claro. Bien, zarpado. Si la gente quisiera seguirnos en los diversos medios que tenemos para que nos sigan, ¿cómo decís que hagan, Maxi? Pueden, por ejemplo, si usted tiene un dispositivo manzanátil de preferencia, meterse a través del iTunes, y en iTunes usted escribe Spreadshot News todo junto, le va a aparecer una página donde puede apretar el botón de suscribirse, y de esa forma todos los martes a las 0:30 horas tendrá disponible de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia nuestro podcast, si así usted lo quisiera. Caso contrario, pueden pasar por SpreadshotNews.com y copiarse el feed, que es SpreadshotNews.com/podcast, y eso en cualquier dispositivo no manzanátil de su preferencia, y en particular en su lector de RSS o barra podcast addict preferido, pueden copiarlo, pegarlo ahí y van a tener acceso a nuestro podcast. La tercera opción es en iVoox, en ibcortaox.com, escribiendo de nuevo Spreadshot News Podcast. Y ahí van a tener acceso también al feed, de donde pueden escuchar o también pueden bajarse una aplicación para su celular. Y por último, en archive.org, en https://archive.org/details/Spreadshot News Podcast. Ahí está la completitud de nuestros episodios, desde el episodio número 0 hasta este que están escuchando en este momento, incluyendo también todos los spoilercasts que hemos hecho a lo largo del año y a lo largo de la vida de Spreadshot News. Así que para todas aquellas personas que quieran acceder, lo tienen por ahí. En lo que respecta a videomagia de esta semana, en youtube.com/SpreadshotNewsTV tenemos el día miércoles en la uploading de Snipper Clips, que pude arreglar gracias a que descubrí cómo hacerlo y no ser tan boludo. Bien. Y el día viernes tenemos la parte número 5 de Rockman 2. Atentos a la gente que viene escuchando, porque se va a poder escuchar mi voz con bastante más claridad, debido a que esta, la segunda parte, digamos, arranca con dos micrófonos, uno para Nick, uno para mí, así que van a estar bastante mejor ecualizadas las voces. Y nada. Cabe destacar que lo podríamos haber hecho la primera parte, pero cierta persona se había olvidado su micrófono. Sí, es verdad. Y así fue la vida. Pero bueno, bien. Y bueno, así termina un nuevo episodio de Spreadshot News Podcast. Nos vamos a despedir. Nico se va a cambiar porque se tiene que ir a tirar este... No, ya estoy vestido, así que voy a pelotudear un ratito. Tiene que tirar bolas en el cesto, como usualmente se lo conoce al baloncesto. En cesta el balón. Exacto, el balón es tu amigo y demás. Eso no era del básquet, pero no importa. Nos vemos la semana que viene. Quizás con un tema de discusión, quizás no. Quizás con muchas noticias, quizás no. Todo depende del ritmo y la vorágine de la industria del videagaem. Qué tan rápido o tan lento decida moverse la próxima semana. Cada vez nos acercamos más peligrosamente a el nefasto episodio 250, que puede llegar a ser la muerte cerebral para algún que otro conductor de este programa. No sé por qué, pero... Por cantidad de edición y de temas a tratar y demás cosas que tenemos que ver en qué momento nos sentamos a empezar a organizar, porque parece que no, pero faltan 8 semanas nada más. Sí, Sí, es cierto. Veremos, veremos qué pasa con eso. Hay una mudanza de por medio. Hay pocas ganas de organizar cosas de por medio. Y nada, vamos a ser vos y yo y gente en una mesa hablando cosas. Es muy probable que eso sea correcto. Esa mesa muy probablemente esté en el departamento donde voy a estar yo viviendo. Serán estirados los cables necesarios y será un quilombo todo. Pero bueno, se harán las pruebas pertinentes, se grabará y después se pedirá pista o algo así. Fuera jodido. No me pruebo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, eso es un adelanto exclusivo de 3.950. Espero que te haya gustado. ¡No! ¡Action!